La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardañosa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Veo que estás muy interesado en la historia de los loros en Berlín. Sí, interesadísimo. ¿Tú tienes algún loro que quieras cazar? No. ¿Algún loro te persigue? No, sí, eso sí. Bueno, unos cuantos. Pero muy humanos. Son ya más en la modalidad cacatúa, a lo mejor, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú estás interesadillo en el conejo, eh? Bueno. Empezamos bien. Lo siento, Jesús, es que hay una tendencia en mí hacia ti. Un conejo de 10 kilos, esto es una barbaridad. Tú vas por Berlín y tú vas, hombre, pues, un mutante, ¿no? Se puede decir. Tú vas por Alexanderplatz, ¿verdad? Te iba a decir, digo, me interesa más el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, pero claro, que nadie interprete más lo del conejo de Alicia. O sea, el conejo de 10 kilos, de momento te quedas curioso. Mira Carlos, cómo está con su iguana. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Mi iguana es una preciosidad, buenas noches. También, pero provoca inundaciones en Stuttgart. No, porque está bien amaestrada, está educada. Sí. Es una iguana diferente. Sí, iguanadú, ¿no? Así se llama, iguanadú. Iguanadú. Bueno, pues en esta tertulia hoy nos honramos en presentaros a Pablo Villarrubia, que es el Richard Burton de nuestros días. Es un gran explorador, un gran investigador del misterio, doctor en ciencias de la información, ha publicado libros. Bueno, pues todos los que formáis parte del mundillo del misterio le conocéis, le admiráis, porque es un tipo entrañable que se hace querer. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, felicísimo de estar aquí con vosotros. Yo entretenido en escucharos en casa, en internet, generalmente, ¿eh? Estoy trabajando y, bueno, es como si estuviera con vosotros aquí, ¿eh? en una tertulia, ¿eh? Entonces, bueno, una maravilla, ¿eh? Nos encanta que estés con nosotros. Acabas de llegar de Camerún. Sí, tú buscas siempre, ¿no? Sitios apacibles, ¿verdad? Sitios tranquilos, playas de arena blanca. Bueno, ya hablaremos un sitio sobre viaje muy turístico. Y bueno, pues hablaremos de Camerún. Pero vamos a presentar un poquito más a Pablo, y quiero también que me deis vuestras impresiones sobre este gran aventurero. Jesús, ¿qué te parece Pablo Villarrubia? Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que... Oye, no, ¿cómo se doctoró, eh? ¿Cómo se doctoró? Es lo que iba a decir, iba a empezar por ahí, porque, hombre, yo tengo no solo el honor de ser su amigo, la verdad que nos conocemos hace años, sino que él ha estado presente, y yo también he estado presente, en momentos claves de nuestras respectivas vidas. Entonces hay dos momentos, por ejemplo, que ahora recuerdo, aparte de los muchos, y es que el día que yo conocí a Pablo Villarrubia, que fue hace casi 10 años, se puede incluso decir exactamente con qué meses y qué días, y lo digo porque esa misma noche es cuando nació mi hijo. Entonces se dio esa especie de sincronicidad de un momento en que, bueno, yo estaba esperando, ¿no?, que en cualquier momento pues iba a nacer mi hijo, justo aquella noche, que por cierto tuve que salir disparado, no me quedé a cenar, es cuando me presentan a Pablo Villarrubia, que había oído hablar de él hacía muchísimo tiempo, claro. Y para mí fue esa sensación al que tengo asociada, una sensación muy agradable por los dos acontecimientos. Qué bonito, que ocurrieron. Qué bien, cuando nace tu Javier, ¿verdad? Exactamente, claro. Aquel día de marzo. Y además, perdón, amigo Jesús, también fue el día que te salvé la vida. No sé si te acuerdas, en el restaurante chino. También, es verdad. Habrá que recordar ese detalle. Es verdad. Claro, no es muy agradable, ¿no?, lo que estuvimos pasó. Estuvimos comiendo, sí, otro acontecimiento muy curioso. Sí, una de las veces que estuvimos comiendo en un restaurante chino, no sé qué... ¿Qué me pasó? Bueno, la verdad es que me atraganté con algo. Jesús es muy, muy ansioso. Muy, Pablo, ansioso. Y él ve pues un plato de cerdo agridulce y se ciega. No, fue con la salada encima, de mano. Por eso es que fue con de bantugo, una especie de vinagre fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Exactamente, ¿eh? Sí, porque además incluso hasta los del restaurante me pedían perdón porque se habían pasado un poco. Se habían pasado con el vinagre. La cosa es que me dio un acceso, bueno, ni siquiera de tos. La tos me dio después, pero me empecé a poner de todos los colores, pálido, ahí Pablo Villarrubia pensando ya que se quedaba sin amigo. Acabo de conocerle y ya se va. No, eso fue después, no fue aquella noche. Eso fue otro de los... Fue después, ¿verdad? Fue después, no fue aquella noche. Sí, estaba confundiendo. Fue una de esas muchas comidas que hemos tenido tú y yo. Por suerte no tuve que hacer boca a boca. No. Entonces, solo algunos golpecillos, ¿sabes?, en la espalda. Sí, ¿no? No, solo me rompió una costilla flotante, pero vamos. Él lo hizo con todo el cariño del mundo, me salvó. Y el otro acontecimiento sería, exactamente, y el tercero, el día que estuve, pues en otro de los momentos claves para él, para su vida, que es cuando le hicieron doctor en ciencias de la información, también otro de esos momentos entrañables, donde estábamos ahí, pues sus mejores amigos, algunos no estaban porque no pudieron estar, pero sí que vivimos con intensidad, pues ese momento que él estaba esperando con ansia durante mucho tiempo, porque sabíamos un poco, ¿no?, todos los pormenores de la tesis que estaba preparando, y la ilusión que le hacía no solo estar ahí defendiendo esa tesis, sino que estuviéramos todos de alguna forma apoyándole, ¿no? Y bueno, pues para nosotros también fue una sensación muy agradable el estar compartiendo, y son tres que han surgido en este momento, como muchos más que podrían surgir, momentos claves, que es lo que hace que en el caso de Pablo Villarrubia, además de estar hablando de un buen investigador, estemos hablando de un buen amigo. Bueno, muchas gracias, Diego Jesús. Pablo es un americanista, ahora también africanista, también experto en Asia, en Europa, bueno, pues un viajero incansable, que ha descubierto muchísimos misterios del continente americano, y la verdad es que da gusto leer los textos tan humanos que nos da Pablo en sus libros. Brasil Insólito es una maravilla, ¿verdad? Qué libro tan majo, o ese viaje por los misterios de América. Carlos, ¿tú qué piensas de Pablo? A lo mejor está un poco gordo, eso sí, ¿no? Vamos a decirlo. La verdad es que no le veo gordo, esto de pasar hambre en África. Ha venido fino, ¿eh? Sí, está de nuevo. Bueno, pues yo conocí a Pablo, los dos íbamos disfrazados, yo de abogado, él de aventurero, con lo cual se veía nuestra profesión nada más vernos. La verdad es que lo que más me ha fascinado siempre de Pablo Villarrubia, y al igual que Jesús, pues para mí fue un día muy emocionante estar el día de la lectura de su tesis doctoral, porque además, y se lo dije, nunca había estado en ninguna, curiosamente. Ajá. Y la verdad es que fue un acto muy bonito, muy solemne, me gustó mucho. Y la verdad es que hubo una cosa que le comenté un día, que yo no sé si le gustó o no, pero a mí desde luego desde entonces me parece lo más importante de su trabajo. Pablo tiene, por decir una manera, dos vidas dentro de su vida. Es decir, lo que él cuenta, lo que él investiga, y lo que le cuesta llegar a su investigación. Entonces, un día hablando de uno de sus libros, sus investigaciones, estaba todo interesado, muy emocionado, contándonos, creo que había más testigos, no sé, estaba Javier García Blanco, Lorenzo Fernández, estaba contándonos una aventura suya en América, en la jungla, y realmente a ninguno de los que estábamos allí nos daba igual ya lo que estaba buscando. Lo interesante es lo que contaba que le había ocurrido para poder llegar allí. Entonces, es decir, puede hacer realmente dos libros cuando hace uno. Uno, lo que escribe, lo que va buscando, su investigación antropológica, etnológica, histórica, arqueológica. Y luego el otro, un libro de viajes, pero un libro de viajes que, bueno, los autores de viajes que hay en España se quedan en nada comparado con Pablo Villarrubia. Es muy buena literatura viajera. Hay que recordar a los oyentes que están ante la única persona en el mundo que ha ido a la Antártida haciendo autostop. Eso lo vamos a contar ahora, pero también, Bruno, danos tus impresiones sobre Pablo. Bueno, Pablo es, como para todos los que estamos aquí, ante todo un amigo, y una de las personas que más ha hecho revivir en el mundo, sobre todo en las publicaciones escritas, ese periodismo de cámara de fotos encima, con su grabadora, de irse a los lugares, de entrevistar al paisano, cuando más humilde, más válido ese testimonio, allá donde sus pasos han llegado, que es, como dice Carlos, hasta la Antártida, ¿no? En sus reportajes tenemos testimonios de individuos que han vivido y que han convivido con lo insólito en prácticamente todos los continentes de este planeta. Y la reivindicación de ese tipo de investigación, de ese tipo de periodismo, de ese tipo de relatar los viajes, yo creo que es una de las cosas que más caracterizan la labor de Pablo Villarrubia, que es, yo creo, nuestro mejor representante. Además, en las publicaciones especializadas, yo creo que es el personaje más querido por las redacciones y por gran parte del público, ¿no? Porque su estilo es inconfundible, su personalidad lo es, y sobre todo esa necesidad de viajar permanentemente. Yo a veces no soy capaz de explicarme cómo llega a todo, cómo lo consigue, cómo es capaz de tener todo el coraje que hace falta para hacer lo que él hace. El oyente puede pensar que el viajero que publica artículos, que cuenta sus experiencias en Brasil, que cuenta sus experiencias en Rusia, en Francia o en Camerún, que cobra un dineral por esos reportajes. Se gana lo mismo publicando un reportaje sobre la persona que ha hecho ese viaje y que se ha ido hasta la Antártida en autostop, va a cobrar lo mismo que el que ha traducido dos libros y los refrite ambos, ¿no? Cobra exactamente lo mismo, y eso lo sabe perfectamente Pablo Villarrubia, y lo sé yo porque trabajo en estas publicaciones. Sí. Y eso tiene muchísimo mérito, pese a la poco rédito y crédito que da. Que da mucho crédito, pero poco rédito, ¿no? Ese tipo de investigación, Pablo Villarrubia la ha reivindicado, y creo que ese es lo que por lo menos nos deja ahora con una gran cantidad, además, de anécdotas, de vivencias, de historias que cuenta como nadie, ¿no? Bueno, pues además, por el acento de Pablo, ya sabréis que es de la parte de Dresde. Y va a decir que es, además, nuestro mejor fichaje, sin lugar a dudas. O sea, en Dresde, cuando ves a Dresde, pues aparte de contaros aquello de tal, bueno, pues siempre dice, bueno, qué curiosidad, el acento de los de Dresde, ¿verdad? Aunque hay que decir que, aunque es nuestro mejor fichaje, como le ocurre a otros muchos fichajes que se traen en el mundo del deporte de América, también Pablo, como debe ser, como buen ciudadano del mundo, tiene también parte de gallego. Bueno, claro, porque tus raíces, Pablo... Españolas, ¿no? Pero nacido y criado en Brasil. Sí. Sé que tengo, bueno, ascendencia en la región, en la zona de Jaén, ¿no? Que Carlitos, sí, conoce la historia de la Carolina. Sí, de los, ¿no?, alemanes de la Carolina. Alemanes de allí, claro, pero no, el apellido Mauso viene de Mauser, ¿no?, del alemán, por parte de mi madre. O sea, ¿tú vienes de aquella historia promovida por Giacomo Casanova en el siglo XVIII? Ah, exactamente. Por eso lo de Dresde no estaba tan descaminado. Claro. Es que ya como Casanova, el gran seductor, pues instó a la corte española en tiempo de Carlos III para traer una colonia de alemanes y suizos a Sierra Morena. O sea, de ahí vienes tú. De ahí, exactamente. Fíjate que... Pues bueno, te digo que tu intuición no falló en este caso. En cuanto a la parte de gallega, yo diría que, no sé exactamente las cifras, ¿no?, pero yo creo que las colonias de Sao Paulo de gallegos, esa escuela de Buenos Aires, es una de las mayores del mundo. Pero quizá en Salvador de Bahía más todavía. Más, fíjate, pues fíjate. Salvador más, ¿no? Mm. Pero mira, quiero decir una cosa. Que primero, bueno, arropado por amigos como vosotros, fantástico, ¿eh? Lo único que tengo que decir es que, bueno, mi mayor mérito, el único mérito que puedo tener es que me gusta lo que hago, y no, y nada más, ¿eh? Lo demás viene como consecuencia, ¿no? O sea, que cuando... y pasión. La pasión viene por delante y después viene ya todo el trabajo que de años y años que vas ganando experiencia, ¿no? Aprendes a escribir, aprendes a entrevistar, pero eso viene, claro, tienes que tener la pasión para hacerlo, ¿no? ¿Cuál fue el primer misterio por el que te interesaste? Vamos a ver si me acuerdo. Tenía posiblemente, ya era muy pequeño, a los 10 años o menos, quizá, cuando veía una serie de televisión que aquí no sé si la pasaron en España, se llamaba Lost in Space, Perdidos en el Espacio. Yo creo que sí. Y si la pusieron, pues, a la luna, que, ¿no?, pierde de órbita, ¿no?, y se va por ahí. Exactamente. Se va a la luna por ahí con Martin Landau. No, ese era Espacio 1999, es verdad. Exacto. No, la que tú dices es la que luego hicieron película. Hicieron una película muy mala. Malísima, exactamente. Que salía Will Robinson. Era una familia, ¿no? Era una familia. Los Robinson del Espacio, algo así, basado en una novela, ¿no? Y ya a partir de ahí, o sea, tenía a lo mejor 4 o 5 años, pues ya me empezaron a gustarme todos los temas relacionados con el espacio. Veía seres de otros planetas, ¿no?, aquellas criaturas, y empecé, yo creo, con 7 o 8 años a leer ciencia ficción, ¿eh? Esa fue mi primera pasión. A los 10, creo que ya, bueno, escribí una novela a los 10 años, sí, sobre de aventuras de unos niños, junto con el profesor Alfredo. Estos niños, tenía uno de ellos, era mi alter ego, por supuesto, que tenía un perrito que lo acompañaba por todos lados, y un amigo, Carlos. Mira, Carlos, además, ahora me acordé del nombre de Carlos. Pero este libro está desaparecido, mi padre lo tiró a la basura, el cuaderno, cuadernos. No lo reeditaron. No lo reeditaron. Y ahí era curioso porque, fíjate, todo lo que ahora, un niño de 10 años, hablando sobre una especie de manuscrito que estaba troceado, y esos fragmentos de este manuscrito estaban distribuidos por lugares claves del planeta Tierra, dentro de una pirámide, la pirámide maya, una pirámide de Egipto, unas pirámides de allí, después en Asia, en el desierto de Gobi. Y entonces estos niños, junto con el profesor Alfredo, trataban de buscar los fragmentos de este mensaje, a veces tallado en roca, otras veces en papiros, tal, para juntarlo para después tener una fórmula, que era la fórmula de la reducción del tamaño de los objetos, de las cosas y de seres humanos, ¿no? Y en medio de todo esto había una intriga de una especie de agencia secreta, de una sociedad secreta, que estaba atrás también de esta fórmula, ¿no? Y hacía la vida imposible al profesor Alfredo y a los niños, ¿no?, en estos viajes que hacen por el mundo. Fíjate qué historias a los 10 años. Estoy ya con 10 años, querido, es tremendo, ¿eh? Bueno, yo me impresiono, porque ahora pensando, porque se me ha olvidado, me recordé el otro día hablando con Monse, mi esposa, y le dije, mira, pues me acuerdo ahora de este libro, a los 10 años tal. Tus padres conmocionados, ¿no? Pues conmocionado tanto que papá lo tiró a la basura pensando que era un cuaderno de cualquiera, ¿no? Fíjate. No voy a culpar a mi padre, pobrecillo, porque realmente no sabía qué había, ¿no?, y cuál era el contenido del cuaderno, ¿no? Sí, bueno, y luego con los años, pues más y más misterios. Y en tu opinión, ¿cuál ha sido el misterio más asombroso de América para ti? ¿Cuál, cuál ¿cuál es y cuál sigue siendo el misterio más asombroso de América? Hombre, es un poco difícil, pero mira... ¿Cuál, o tu favorito, con cuál te quedas? Es que a mí me gusta mucho... me gustan dos regiones que me fascinaron. La, sí. La Patagonia. Sí. Y el, vamos a ver, tres. Patagonia. La región andina de entre Argentina y Bolivia. Sí. Y la Amazonía profunda entre Brasil, Venezuela y Colombia. Esas tres zonas son muy especiales en América. Son lugares que respiras distinto, porque realmente si estás a altitud vas a respirar muy mal, ¿no? Te va, puedes tener el soroche, ¿no? El mal de montaña, en el caso andino. Y en la zona amazónica la sensación de libertad, de poder navegar por el Río Negro y de pronto ver miles y miles de mariposas, ¿no? Sobre el río y golpeándote el rostro, ¿no? Una cosa realmente, una sensación insólita, ¿no? De ver esa... Y después de navegar por un río que no hay absolutamente nadie, ¿no? Nadie. Sabiendo que hay a lo mejor alguna tribu por cerca de alguna orilla o metido ya en la selva. Y eso me parece extraordinario. La Patagonia también, o sea, que la región de las Torres del Paine en Chile, el de glaciar Perito Moreno, ahora muy turistizado. Yo cuando estuve allí fue en 88 la primera vez. Sufre mucho ese glaciar. Está sufriendo, claro, de hielo, ¿no? El derretimiento progresivo y muy rápido. Pues son regiones también muy especiales en que yo noté que aquello era el fin del mundo. O sea, la Patagonia, Ushuaia, ¿no? Sí. Todo eso realmente es la sensación de estar en el fin del mundo, ¿no? Entonces son regiones muy, muy espectaculares. Los misterios, bueno, misterios de todo tipo en esas zonas. Por ejemplo, en Norte de Argentina te puedes encontrar leyendas del Supay. Bueno, leyendas, para mí más que leyendas, ¿no? Apariciones de criaturas fantásticas, vistas por antropólogos, incluso como narré en Misterios de América, por Alicia, Alicia Alonso, que vio una, el famoso Yastay, también en las montañas, que se materializó bajo la forma de un hombre, de un campesino. En Amazonía, bueno, historias de las famosas luces que llamaban lobisomen, como en Galicia, ¿no? El hombre lobo, sí. Pero que no tenía nada que ver con el hombre lobo, eran luces que volaban a corta altura sobre el Río Negro y que asustaban a los campesinos, gente, niñas que veían ángeles flotando, también volando sobre el río Amazonas. Mil historias, o sea, hay, son, yo creo que tendemos que abrirnos, tendríamos que abrirnos a este tipo de realidades, ¿no? O estas otras realidades y disfrutar, ¿no? Sí. Y no cerrarnos, ¿no? A ellas. Exacto. Una amiga mía, una folclorista de Brasil, que la quiero mucho, aunque no le haya contestado una carta, la última carta que me mandó, la pobrecilla, tengo que mandarla, ya voy a llamarla directamente. O sea, María do Rosário Tavares de Lima. María do Rosário es la viuda de unos mayores folcloristas de Brasil, Tavares de Lima. Y esta mujer, entonces yo contacté con ella cuando la entrevisté en 86, 87 en San Paulo. Y ella me decía, Pablo, mira, yo he leído tus libros, he visto tus reportajes, y tú haces una cosa interesante que se ha dejado de hacer. Por puro prejuicio de los folcloristas, que ya nadie entrevista a las personas por el tema de si ha visto una entidad extraña, el hombre lobo, un duende, como hace Jesús además, sí, ¿no? Sí, sí, Jesús sí. Callejo, sí. Sigue esa línea, ¿no? Entonces, ¿por qué esta gente? Los modernos folcloristas solo hablan de bailes folclóricos, que eso va muy bien para el turismo, ¿no? Porque ahí todos los ayuntamientos, las autonomías, tal, todo eso, lo financian porque, bueno, atrae turistas, ¿no? Hay una fiesta del pueblo. Pues mira, vamos a ver un baile folclórico. Y se han olvidado que el folclore no es solo un baile, no son bailes, ¿no? La etnología, ¿no? Tenemos elementos ahí, bueno, de las criaturas fantásticas, del bestiario, de todo esto, ¿no? Entonces pasa por prejuicio, por pensar que todo eso son bobadas. Ya no entrevistan. Había, sí, antiguamente folcloristas, etnólogos, que entrevistaban a gente a principios del siglo XX, hasta los años 30, y ahí se acaba la tradición de este tipo de relatos, ¿no? O de recoger esos relatos. De hecho, aquí en España también, por supuesto, ¿no? Y entonces me decía, Pablo, por lo menos tú estás allí recogiendo esos datos, porque si en el futuro alguien quiere estudiar ese tipo de cosas, por lo menos vas a encontrarlos en algún libro, ¿no? Claro. Y no van a tener que remitir solo a principios del siglo XX, ¿no? Entonces esto me dejó muy, muy feliz por parte de ella que me comentara eso, ¿no? Y como ya has trillado todo el continente americano... Todo, ¿eh? Lo que queda todavía. Pues claro, ahora te has pasado a África, ¿no? Que también es sugerente, ¿no? Lo de África, acabas de llegar de Camerún, nos has hablado en la relación antes de entrar de experiencias sumamente interesantes, has convivido con el pueblo pigmeo, tan maltratado en los últimos años, quedan muy pocos pigmeos, ¿con qué sensación te vienes de África? Mira, es África es totalmente diferente de todo lo que he visto. Bueno, con algunos puntos de conexión con América, por ejemplo, estuve en la zona de los garífunas en Centroamérica, ¿no? En aquella región de Honduras, entre Guatemala. Uh-huh. Los garífunas son los descendientes de esclavos, ¿no? Que llegaron, sí, a Jamaica y fueron llevados por los ingleses a las costas de América Central. Pero bueno, de todas formas, África es muy especial. Realmente Camerún, la experiencia en Camerún, digo que fue una experiencia, lo repito, ya se lo he dicho a varios amigos, tal, fue una experiencia muy dura, pero al mismo tiempo tienes que estar muy preparado psicológicamente y físicamente también para afrontarte la África profunda, ¿no? Eso es necesario. Y a la vez que hay gente que yo sé que ha estado por allí y que lo ha pasado muy mal, ha odiado aquello, no vuelvo más a África y tal, yo, aunque lo he pasado mal en parte digo, también he disfrutado mucho. Y aunque dijera, bueno, los dos, tres últimos días que necesitaba mi casita nuevamente, que ya no veía la hora de pegarme una buena ducha en casa, poner en orden mis apuntes y tal, una semana después ya tenía ganas de volver. Entonces, son sensaciones... La llamada de África, ¿no? La llamada de África. De África. Son sensaciones contradictorias, ¿no? Que bueno, que he aprendido a vivirlas. Bueno, yo y Montserrat, ¿no? Mi esposa también, que creo que ha sido ella más resistente a África que yo, ¿no? Esto pasa mucho. Montse, las mujeres son increíbles. Ellas siempre resisten más. Increíble. Yo pensé, bueno, Montse a lo mejor se va a quejar. Qué va, no se quejó para nada. Y yo dije, bueno, yo allí quejándome en la selva, en la tienda, tengo una piedra debajo aquí de la espalda, ¿no? Dentro de la tienda de campaña al lado de los pigmeos, ¿no? Donde claro, acampamos. Y a nada, allí tan campante y descansando. Pero ¿no? Tú vas con la tienda de campaña, vas con tus redes, con tus cosas. Jesús, en cambio, que se va a Zanzíbar, un hotel de 5 estrellas, con el Sarakov, vestido de colonial británico, por allí. Pero también era un viaje diferente, Se iba con el niño y tampoco era plan. Él iba por Zanzíbar y decía, mira, por ahí va Rudyard Kipling, decía. Pero sí, como el espantamoscas en la mano derecha. No sé, también he tenido yo mis percances, mis aventuras, claro, mis aventuras, y con, ¿no? Una mirada diferente. Que Jesús, estoy seguro que cuando él va, no va, él puede ir a un lugar turístico, pero tener una mirada totalmente diferente turista y ver aquello que no un turista cualquiera no lo ve. Que no, eso seguro. Que no, Pablo, que está muy acomodado ya. Ah. Hay Pablo con el bonobús por los entera ya. Sí. Por las tribus de Camerún. Qué maravilla escuchar a Pablo, ¿verdad, Jesús? Una maravilla, la verdad es que se aprende muchísimo sobre esas tertulias cuando tenemos esas reuniones, ¿no? Nos juntamos unos cuantos amigos. O nos reímos muchísimo. Claro, también, muchísimo, porque además ahora estamos así como museo. Serios y tal, porque es la radio, pero lo bueno es que entre medias pues lo vamos alternando con algún chiste subido de tono, con alguna anécdota, sacándole punta, sacando pues eso, la situación, la vis cómica, cualquier de estas circunstancias aparentemente dramáticas, porque muchas han sido dramáticas, y cuando nos cuenta Pablo pues alguna de esas aventuras son desternillantes, a pesar de que sabemos que lo ha pasado muy mal y que en algunos casos, hombre, no sé si su vida ha corrido peligro de una forma muy seria, pero sí lo ha pasado muy mal en bastantes episodios, ¿no? Como aquella anécdota que nos contó del autobús, ¿no? Que tuvo que salir por una ventana para que no le robaran, porque era de un claro riesgo, no solo para su bolsillo, sino también pues para que le hubieran ocurrido males mayores, ¿no? Y entonces, ¿cómo se pudo escabullir por la habilidad que le caracteriza? Porque yo creo que tenemos a un Indiana Jones con todas sus características positivas en este caso, porque sabe muy bien cómo situarse en la escena y cómo escabullirse cuando las cosas van mal. Ahí. Eso también es un acierto que no tuvo, por ejemplo, el coronel Fawcett, donde no supo marcharse antes de que le llegara la maza, el mazazo en la cabeza. Es que África, hombre, pues es un continente muy muy interesante, pero sujeto a múltiples peligros. Yo me estoy acordando ahora pues alguna aventura de mi querido Gerardo Olivares. Me acuerdo cuando hizo el periplo de la ruta de los exploradores por África, que bueno, aparcaron los dos camiones, aquellos holandeses que compraron en el ejército neerlandés, y aparcaron los camiones en una zona, y claro, pues pensaban que era la zona más segura y más protegida de África, ¿no? Y en eso, que en mitad de la noche empieza a aparecer una pequeña columna de guerrilleros rebeldes a no sé qué país. Empezaron a establecerse por allí, les rodearon por completo. Los rebeldes no se percataron de la presencia de los aventureros españoles, menos mal, pero a Gerardo no se le ocurrió otra cosa sino coger una pistola lanzabengalas. Y claro, allí rodeado por miles de guerrilleros, llegó a pensar, dice, ¡ese imbécil! ¿Qué le hace yo con la pistola lanza bengalas en caso de peligro, verdad? Y es que África es una sorpresa constante, ¿no, Pablo? Sin duda, y viajamos también al norte de Camerún, que es fascinante. Porque Camerún, tengo que decir que es un país que representa casi toda África, digamos que tiene fragmentos de toda África. Primero por la cuestión climática. Sí. La parte norte corresponde a la región del Chad, que es colindante, además hace frontera con el lago Chad y con el país Chad, una región desértica, ya es Sahara, ¿no? Después la región central es sabana, y el sur es, estamos hablando de la selva ecuatorial, el bosque ecuatorial. La africano, única que queda, ¿no? Ya. La única, claro. Pero la sensación, Pablo, que tenemos aquí en Europa es que África es un continente envuelto por la guerra, con inestabilidad. ¿Esto es así? Digamos, hay zonas, sí, ya sabemos que conflictivas, ¿no? Otras más tranquilas. Lo que pasa es que al haber tantas etnias, por ejemplo, como en el caso de Camerún, que es uno de los países más ricos en etnias, sí. Son 250, impresionante. Me dijeron que Senegal son 65, o 60, por ahí. Pero allí son 250 etnias. Y yo digo, es imposible no pensar que no puedan existir conflictos entre esos grupos. Y los hay, ¿eh? De hecho, los hay más o menos. A veces estas batallitas son muy, muy localizadas, ¿no? Pero sí que hay. De todas formas, como digo, Camerún es muy diversificado, hay culturas, las del norte son fascinantes, son las culturas del desierto. Es una zona, digamos, un poquito peligrosa porque ahora mismo, según nos contaban, no es aconsejable viajar por las noches porque hay muchos grupos de bandoleros, ¿no?, que están actuando próximamente a la frontera con el Chad, entonces bloquean las carreteras, ponen troncos de árboles y asaltan y roban a los viajeros, ¿no? Turistas, pues no hay, Juan. Entonces, prácticamente... No. Personas blancas, muy pocas, ¿eh? Hemos visto en el viaje, a lo mejor hemos contado poco más de 10 personas en todo un viaje de más de 17 días, un país de tamaño de España, un poco más grande creo que España, y claro, turismo quizá, turismo de negocios, algún grupo, algún francés que va a Yaoundé, sí, que va a Douala, ¿no? Que son ciudades tremendas. Douala, por ejemplo, una capital terrible, digo terrible porque parece una gran favela, y así es realmente, ¿no? Cuando me acuerdo cuando llegamos por la noche al aeropuerto, salimos de aquella confusión tremenda, ¿no? Que me recuerda las palabras además de este antropólogo que hizo una serie de otros pueblos, ¿cómo se llama? Luis Pancorbo. Luis Pancorbo, sí. Pancorbo en el libro, uno de los libros de él, sobre África, cuenta así, que cuando llega al aeropuerto de Douala, él se pregunta, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿No sería mejor si yo estuviera en Santander? Si me hubiera quedado en Santander, ¿no? Decía el hombre. Sí. Y más o menos yo, bueno, cuando llegué al aeropuerto, pues pensé en las palabras de amigo Pablo, sí. ¿Qué hago yo aquí, no? En medio de esta, la verdad, de este caos, ¿no? La verdad, Carlos, es que África ya parece el continente perdido, pero perdido en el amplio sentido de la palabra, ¿verdad? Completamente. Sí. Completamente. Sí. Mi experiencia africana, alguna vez lo he comentado, no es nada buena. Y reconozco que sí, que va muy mal. Va muy mal. Le he recomendado, lo habéis oído antes de empezar el programa, como hice el otro día con los oyentes, a Pablo que vea la película El sueño de Darwin, La pesadilla de Darwin. Sí, La pesadilla de Darwin. Porque es una historia estremecedora de lo que está pasando en un continente que está olvidado de todo el mundo, al que nadie le importa, a no ser como punto de extracción de materias primas, y se acabó. Y donde no hubo tiempo, yo creo realmente, Pablo que es brasileño, es decir, conocerá muy bien por la historia de su propio país qué es lo que realmente no llegó a pasar en África. Y es que, al no tener una historia larga, como ocurría en el caso de Asia, donde no ha pasado absolutamente nada, habrá países que han evolucionado mejor o peor, pero Asia camina a paso firme, en cierto modo, mal o bien, hacia el futuro. Pero ha pasado algo parecido a lo que ocurrió en Latinoamérica, pero con el problema de que ni siquiera las élites se llegaron a formar. Es cierto que en Latinoamérica, por ejemplo, uno de sus grandes males es que tiene unas élites terriblemente depredadoras de su propio pueblo. Es decir, que en cierto modo se comportaron como colonias con su propia gente. Sí. Sin embargo, eso ha generado otro tipo de problemas que todavía están viviendo hoy. Pero lo que sí es cierto es que, depredadoras o no, esas élites sí tenían una cierta formación. Es decir, eran gente capaz y competente. Yo comentaba hace poco con unos amigos míos latinoamericanos, chilenos en este caso, que la gran desgracia de América Latina es que si nos ponemos hace 150, 200 años, estaban igual que nosotros o mejor. Y sin embargo, hoy la distancia es inmensa. Sin embargo, en África ha ocurrido lo mismo, pero de una manera muchísimo más acusada. Es decir, si África hubiera podido heredar de las colonias, de la época colonial, las infraestructuras tal y como estaban, con una élite capaz de manejarlas, voy a poner un ejemplo, Guinea Ecuatorial, que es el país que más crece en renta per cápita del mundo, crece solamente la familia Obiang y sus amigos. Sí. Y nosotros le estamos dando ayuda al desarrollo a una nación que vive en medio del mayor mar de petróleo del planeta. El año pasado creció un 19%, solo superado por Luxemburgo. Claro, iba a poner un ejemplo solo. El ejemplo que iba a poner es que esa nación, que es, sinceramente, una basura, era en 1968, cuando consiguió la independencia, la cuarta nación más rica de África y el segundo exportador mundial de cacao. no funciona nada. Y eso nada, que si nada. Aquello les daba riqueza y nada. Hacía que fuera un país más o menos aceptable, ahora tienen lo que más dinero da del planeta. Que eso. Es decir, y no sirve a lo que tenían, debieran haber unido esto. Y sin claro. embargo, es un país en donde yo creo muchos trabajos de instituciones. Y son 500.000, ¿eh? Sí, son 500.000 de habitantes. Es decir, es un barrio de Madrid, ¿no? Claro, la población entera de Guinea. Y sin embargo, uno lee esos trabajos sesudos de politólogos que pertenecen a la institución tal, a la Fundación Ford, al Instituto Heritage, al Instituto de Empresa, y lee, y que bueno, que descubre que es un país que, según todos estos personajes, se está democratizando a grandes, grandes pasos, ¿no? Sí. Y ese es el problema, ¿no? Creer y apoyar desde Occidente. Hemos apoyado a esos tiranos que están hundiendo a África, ¿no? Desde Occidente y de todas partes. Culpa, sí, es que el problema, Occidente me refiero al primer mundo, no a lo que representamos. Todas partes, ¿no? Es que todo el mundo ha explotado África. Primero por intereses políticos en la Guerra Fría. Hemos explotado a los africanos, utilizando para ello a determinados individuos. Fíjate, ¿no? Que yo diría que hemos explotado a África, porque lo que se hace es que se olvida la existencia de los africanos. Es que ni siquiera llega una explotación del estilo que se hizo en América. Es que no, es que da igual que haya gente o no. Y si no hay, pues da igual. O sea, es indiferente. Es decir, hay verdaderos dramas. Es terrible, por ejemplo, que un país como Malawi, que es el mayor, que tiene el mayor índice de SIDA del mundo, sus mejores médicos no estén en Malawi, están en Inglaterra. Porque se van. Es decir, es que se te va encima la única gente capaz de dirigir aquello hacia una modernidad medianamente razonable. Sí. Es curioso porque los países que podrían haber ido bien, o sea, que tenían condiciones objetivas para ir bien, los han matado dos tipos de problemas. Es que no funcionan ni los que van bien. ¿Por qué? Porque un crecimiento desmesurado de la población, totalmente incontrolado. De hecho, que naciones como Sudáfrica, que parecían prometedoras en los años 80 cuando cae el apartheid, porque bueno, había... SIDA hunde a Sudáfrica. Pero no le hunde solamente el SIDA, le hunde su crecimiento incontrolado de la población. Sí, Sudáfrica, que era una nación que tenía en los años 70 la población de España más o menos, nos dobla. Es que esto es lo que además no tiene ningún control de ningún tipo. Países como Mozambique, que eran el cuarto o quinto más rico de África cuando nacimos nosotros, que después de 20 años de guerra colonial atroz, tuvieron otros 15 luego de guerra entre guerrillas entre ellos, que no queda nada, que están literalmente molidos, y que encima, además, no se ve nada o a nadie dentro de sus élites gobernantes con capacidad para poner aquello en orden, y que lo único que hacen, en el caso que tengan capacidad para hacerlo, es hacerse más ricos ellos todavía y destruir aún más a su pueblo. Supongo que las cuentas de los dirigentes que estaba hablando Bruno de Guinea, apuesto lo que queráis a que no están en Guinea. No, la verdad es que... ni tampoco los de Nigeria, ni los de ningún. Llevamos un tiempo, cuando preguntas por africanos célebres de los últimos años, pues claro, aparecen Samuel Eto'o y Josh Weah, ¿no? Pablo. Pero es que jugar bien al fútbol es la única salida que tiene un niño africano. Sí, pero fíjate que hemos mencionado un ejemplo que a mí me parece fantástico, el de Josh Weah, el nigeriano. El candidato a la presidencia de Liberia. Candidato a la presidencia y con unas ideas muy sabias, en el sentido de conocedor de las dificultades de su pueblo, conocedor perfectamente de toda esa tradición, de todo ese folclore, de la necesidad de mantener eso y de a partir de ahí crecer. ¿Qué ocurre? Que Occidente entero se echa encima de Josh Weah, financia al otro, porque el otro, que es lo que la otra, en este caso, ¿qué es lo que iba a hacer? Era el candidato de Occidente, ¿para qué? Para seguir. Pero fijaros el espanto de Liberia, porque es uno de los ejemplos perfectos. Liberia, sabéis que nace de una idea filantrópica. Sí, grupo de protestantes americanos quieren liberar a negros americanos. Crean una capital con el nombre del presidente de Estados Unidos, Monrovia, y los llevan a África para que vivan libres e iguales. ¿Sabéis lo que hicieron? Convertirse en negros explotadores de los negros que vivían en Liberia. Claro. O sea, se convirtieron en la clase dominante de Liberia, donde eran ni siquiera el 5 o 10% de la población hasta la atroz guerra civil de hace unos años, porque habían hecho, lo que habían hecho era lo mismo que hacían con los negros en Estados Unidos, los explotadores blancos en el sur, lo hacían ellos con los de las tribus del interior en la costa africana. Es que es tal espanto la naturaleza humana cuando está mal educada, por decirlo de alguna manera, que es que no tiene solución. Por cierto, Pablo... Weah, por cierto, no pertenece a los descendientes de los norteamericanos. No. Por cierto, que la candidata sí. La candidata sí, y el Taylor este anterior Taylor, también. Taylor, por supuesto. También. En Camerún, Pablo, ¿qué sensación o qué percepción hay de Europa, de España? Poca, ¿no? Bueno, de fútbol, de hecho, lo que... Bueno, Samuel Eto'o, claro. Lo que veía eran muchas personas con camisetas del Barça, del Barcelona, eso es impresionante, ¿no? Alguno, un Pujol, con el Eto'o, era curioso, y me decía, mira, por allí va el Pujol, pero bueno, ah, aquel chico, ahí, sí, mira, allí un Puyol. Allí estaba, no sé, después la camiseta de la selección de Camerún, lógicamente, que me enteré, parece que el otro día perdió. Para perdió el penalti todo. Perdió el penalti todo, bueno, tremendo. Pegó un brinco Florentino Pérez, tremendo. Pues. Y también, atención, la selección brasileña, las tres camisetas prácticamente omnipresentes en todo el país. Eso sí, una pasión por el fútbol tremenda. Como dice, la única esperanza que tiene la juventud, ¿no?, es el fútbol, no tiene otra salida, no tiene otra solución. Entonces, de hecho, estaba Eto'o cuando fuimos allí, fue final de año, Eto'o vino a visitar su familia y lo vimos rodeado de un montón de gente en un coche especial que siempre le conduce allí por el país. Estaba en una gasolinera cerca de Yaoundé y una multitud. Después lo vimos también en un programa de televisión. Y claro, no hay mucho más aliciente para la gente de hacer algo en Camerún. Desgraciadamente, ¿no? No hay mucho que hacer. La economía, curiosamente, las infraestructuras agrarias que dejaron los alemanes cuando estuvieron allá a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se mantienen, que son las grandes fincas productoras de bananas, productoras también de aceite de palma, para aceite de palma, y algunas otras, digamos, productos tropicales, ¿no? Eso se mantiene más o menos, estructura dejada por los alemanes y casas antiguas de ellos, ¿no? Qué curioso, ¿sabes? Que en Tanzania ocurre lo mismo. La colonia alemana, bueno, en Namibia, por supuesto, en Namibia, que lo construyeron de arriba abajo, después, eso sí, de liquidar a los herreros, como hace el sistema tradicional de trabajo suyo. Pero en Tanzania, después de la rebelión Mayi Mayi de 1907, que nos machacaron a los pobres indígenas de la zona, luego, eso sí, lo reorganizaron a su manera. Y fueron el primer país del mundo que les dio capacidad de acceso a educación profesional y superior a los miembros de las colonias de África. Eso, claro, cambió para siempre la estructura de la colonia. De hecho, luego, por eso la enorme fidelidad que les guardaron durante la Primera Guerra Mundial, tanto en Camerún como en África Oriental. Y, por cierto, quería comentarte esto por una anécdota, porque eran tan precisos haciendo las cuestiones que se me olvidó traérselo a Pablo, porque le iba a encantar, y es que he conseguido el documento oficial de la expedición alemana de 1913. Hombre, eso estaba cartografiando el Virunga y tuvieron el primer contacto conocido de europeos con el Mokelumbembe. Ah, y hay una descripción completa del teniente de la patrulla alemana que mandaba la expedición de lo que estaban viendo delante, que era la primera descripción de uno de los bichos criptozoológicos más famosos del planeta. Sin duda. Todavía sigue ahí. ¿Has encontrado algo, Pablo, por cierto? Pues mira, ahora hablaré un poquillo más sobre la cuestión también de los pigmeos, pero cuando estuvimos ahora con los pigmeos Bayele, porque, bueno, cuento rápidamente la historia, ¿puedo, no? Sí. Fuimos junto con ese viaje lo hicimos junto también parte de ese viaje con el antropólogo Joan Riera y su esposa Florencia, este antropólogo catalán. Por eso digo que no fue un viaje turismo, fuimos con él a acompañarle para también visitar tribus que incluso él no conocía y que iba a establecer un primer contacto con esta gente y visitar otras tribus ya conocidas, ¿no? Entonces fuimos realmente en plan antropológico, ¿no? Era nuestro objetivo. Y entonces uno de los contactos que establecimos fue justamente con este grupo de pigmeos, muy poco conocido, que se llaman los pigmeos Bayele. Los Bayele están situados en una zona más o menos entre Kribi y la región de Campo, en el sur del país, cerca, más o menos cerca de la frontera de Guinea Ecuatorial, antigua Guinea Española. Y es un grupo, los Bayele no suman más de 2.000 individuos, ¿no?, 2.000 personas. Sabemos, como tú antes me decías la cifra, son en toda África, pues no hay más de 200.000 pigmeos. Se viven pocas familias, pocos grupos. Los más conocidos son los de República Centroafricana, los Ituri, y también están los Baka, que también deambulan, ¿no? Son nómadas que deambulan ahí por el Camerún y aledaños. Y entonces este grupo nos costó un poquillo localizarlo, porque el guía que intentaba que lo estaba buscando era un guía funk, amigo de Joan, y nos ponía en contacto con nosotros cada semana, ¿no?, o por lo menos dos o tres veces a la semana, para decirnos: mira, pues estoy intentando localizarlo porque yo voy por el río Lokonje, y voy intentando buscarlo porque esa gente no para y es difícil, está en medio del bosque, de la selva, ¿no?, profunda y ecuatorial. Y entonces al final de una semana dio con ellos en un campamento que había montado este grupo, unas veintitantas personas. Y ahí nos avisó y fuimos hasta un pueblito cerca de Lokonje, que curiosamente había un puente que a Carlitos le encantaría, un puente alemán, ¿no?, que estaba todavía de pie, no, ya no era funcional, pero estaba allí todavía de hierro, muy bonito todo, ¿no? Como el aeropuerto de Eiffel. Sí, en estilo Eiffel, justamente, y estaba ese puente cruzando el río. Ahí embarcamos una canoa. y esa canoa, bueno, llena de agujeros, era una cosa tremenda, ¿no? Porque podía meter ahí un chicle o algo, ¿no? Por lo menos para evitar después de tener trabajo de sacar el agua, pero nada, estaba allí la canoa con llena, toda agujereada, ¿no? Y nosotros ahí con el casito, con el coco, ¿no?, sacando agua, ¿no? Y otra cosa también, que la construcción de la canoa era terrible, porque por lo menos en el Amazonas yo había visto que las canoas están bien equilibradas, vas con una canoa pequeñita, muy ágil, ¿no?, rápida, que ellos, ¿no?, los indígenas con sus remos van muy rápido. Esta no, muy una canoa que si te desviabas un poquito del centro, te salías del eje, bueno, se podía volcar la canoa, ¿no? Y todos ahí un poco asustados, ¿no?, la canoa para mantener el centro, ¿no?, para que no se volcara. Y así llegamos. Además hubo un cálculo un poco erróneo del amigo, del guía, del fan, ¿no? Y llegamos muy tarde, ya oscureciendo. Y claro, y era una región de manglares, teníamos que caminar sobre un terreno bastante cenagoso, ¿no?, hundiéndonos prácticamente hasta las rodillas de barro. Con la canoa. Entonces, claro, bastante acojonados, ya estábamos, ese término exacto, ¿no? En camerunés. En camerunés. Y intentamos, bueno, había un tramo que era de como diría, de barro o de movedizo, porque realmente te hundías ahí, ¿no? Entonces no podías quedarte mucho tiempo parado, ni unos segundos, porque empezabas a hundirte. Entonces cuando llegamos, lo impresionante de todo, ya cuando la noche se nos echaba encima, escuchando, bueno, primero unos silbidos, el fangui este silbaba, y hubo una contestación, era la señal de que el grupo estaba allí, ¿no?, que estábamos cerca del grupo de los Bayele. Muy bien, y acabo un ratito, escuchábamos las canciones, ¿no?, una música de fondo, y dije, bueno, pues esto parece una película de estas de África y tal, que no era televisión, y yo me pellizcaba para decir, bueno, Pablo, estás aquí realmente. Había una olla, ¿no?, grande. Una pasada, ¿no?, una maravilla. Y entonces escuchaba, porque hay que recordar que los pigmeos son los inventores del canto polifónico, ¿no? Mucho antes que posiblemente aquí en Europa, ¿no?, en la época medieval y todo se inventara el canto, ellos ya lo habían hecho, pues, ¿no? Y le escuchamos aquella canción muy bonita, una cosa fantástica, saqué la grabadora, bueno, esta vez ya MP3, ¿no?, ya me actualicé un poco, ¿no?, ya tiré a la basura las antiguas grabadoras, bueno, las tengo ahí todavía arrinconadas. Y entonces cuando llegamos, escuchamos, no veíamos nada, que estaba de noche, y vimos la hoguera, ¿no?, nos acercamos, ahí vimos el grupo de pigmeos bailando. Y era una escena impresionante, pues yo pensaba, bueno, esto será para recibirnos, ¿no?, tal, un homenaje. ¿Qué va, Pablo?, me decía el antropólogo, eso porque ellos no tienen televisión, y la diversión de ellos es cantar y bailar por la noche, ¿no? Y bueno, por consecuencia estamos aquí y tal, en consecuencia de esto lo estás viendo. Y la verdad es que las mujeres estaban sentadas en un tronco y golpeando con unos tronquitos huecos el tronco mayor, haciendo un sonido, ¿no?, una musiquilla fantástica, ¿no?, cantando maravillosamente bien. Llevaban unas palitas solo de paja, ¿no?, y bailaban. Había el líder, que próximamente era el líder del grupo, un hombre un poco más alto, con escarificaciones faciales, ¿no?, o sea, con el rostro cortado, ¿no?, ceremonialmente. Pues este hacía un baile que parecía que emulaba una escena de caza, de cacería, ¿no?, con una flecha o algo, mejor no usan flechas, usan lanzas, ¿no?, los pigmeos para bailar. Y fue en ese ambiente que nos encontramos, pero eso sí, gente después muy cariñosa, ¿no?, nada hostil, y vimos un poco desconfiados, por supuesto, porque es un pueblo, ya contaré ahora, porque ha sufrido mucho y sigue sufriendo, el pueblo pigmeo, un poquito desconfiados, pero después viendo nuestro talante, bailamos con ellos un poco y todo esto, pues ya se calmaron, en el sentido que, bueno, se tranquilizaron de que nuestra presencia no era nada peligrosa también para ellos, ¿no? Y decidimos montar entonces las tiendas de campaña al lado, ¿no?, del campamento de ellos, que son campamentos hechos con casitas de paja, ¿no?, de hoja de palma, entrelazada, casitas de 2 metros por 2 de altura, y ahí dormimos, ¿no? O sea, Joan y Florencia en una tienda, Monse y yo en otra, y de noche, o sea, que yo me di cuenta, pero Monse vio que veo una luz alrededor, y eran entonces los pigmeos que venían con antorchas para curiosear, lógicamente, nuestra presencia allí era la algo, noche, ¿no?, los pigmeos con la antorcha. Con la antorcha, era curiosísimo, pero no, el miedo que... Yo estaba tranquilo también, sí. Y Monse me recuerdo, no, es lo peligroso es que salte alguna chispa, justamente, de la antorcha, ¿no?, y caiga sobre la tienda de campaña, que es de nylon, ¿no?, y eso se puede prender, ¿no?, pero por suerte no pasó nada, ¿no? Y entonces por la noche, al día siguiente, cuando despertamos, ahí volviendo al tema de Mokele Mbembe, ¿no?, un gran amigo, que es Fernando González Siches. A lo mejor no sé si ya estuvo por aquí, Fernando, ¿no? De, que era de Transglobe, ahora es de... Estamos hablando de él, ¿te acuerdas? Sí, de esto, estoy hablando, ¿no? Sí. Que es de Explora Filme, uno de los socios de Explora Films, una gran productora de documentales. Antes del viaje me entrevisté con él, estuvimos hablando, y me dijo, Pablo, mira, yo estuve con unos pymes vaca, y allí les llevé unas láminas, unos dibujos con la figura de este Makelele Mbembe, que bueno, hay una figura que era como especie de un diplodocus pequeñín, ¿no? De 6 metros más o menos de longitud, y después había otra de una especie de, que recordaba un poco un rinoceronte, pero sería un saurio con un cuerno, ¿no? Un solo cuerno como un rinoceronte muy largo, ¿no? Entonces me mandó esas figuras y otras también de otros animales ya son conocidos, elefantes. Entonces al día siguiente con esas láminas preguntamos, porque estos pigmeos no hablan el francés, no hablan solamente el idioma de ellos, y el guía Fangui nos hacía de intérprete, que conocía, porque este Fangui, él negociaba con ellos, hacía trueque con ellos, entonces nos sirvió de intérprete, entonces le enseñamos las láminas y apuntaba si conocían o no. Entonces dice, ah bueno, este elefante, este león, este tal, ¿no? No lo conocían, porque este grupo es un grupo más occidental. Los vaca, que son más orientales, que es la zona propiamente dicha de Makelele Mbembe, donde puede estar, ¿no? Son los que lo conocen. Pero una cosa que me sorprendió, me señalan un león, y dijeron, y lo comentaron después al guía, es que hay un león de selva que nos está devorando, que ha comido varios de los nuestros, ¿no? Entonces ya me pareció sorprendente el hecho de que un león básico, generalmente de sabana, ¿no? El león ocupa una región no tanto de bosque cerrado, ¿no? Puede haberlos, pero ya más raro. Y este león se había habituado a comer, le cogió el gustillo por la carne humana, ¿no? Y entonces los pobrecillos estaban muy asustados por este león bastante grande, parece que era de grandes dimensiones, como si fuera, yo lo comparé a una especie de bestia de Gévaudan, ¿no? Uh-huh. Lógicamente como león, ¿no? Lógicamente ahí en África. Y que está por allí, este león tan sui generis sigue amedrentando, asustando a esta población de bayeles en esta zona. ¿No? Bueno, pues una narración fascinante, propia del siglo XIX, ¿verdad, Jesús? Eso es así. Propia de Richard Barton. Propia de Richard Barton. Seguiremos hablando con Pablo Villarrubia y tendremos que contar cosas sobre nuestras noticias de la Zona Cero en la siguiente hora. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos un poquito con la tertulia de las 4C. Hoy como invitado de excepción, nuestro invitado especial, Pablo Villarrubia, recién llegado de África. Juan Antonio Cebrián. En tiempo de tertulia, con esta voz, me vais a disculpar, la voz que os estoy ofreciendo esta noche no es mi mejor momento, evidentemente. Puedo prometer y prometo, como dijo el presidente Suárez, que no he estado en ningún tablao flamenco, ni mucho menos. Pero bueno, es lo que tenemos. No os preocupéis, porque el pasaje lo vamos a reeditar, es el de Saladino, y ahí sí, ahí el Cebrián está espectacular. Pero bueno, vamos a seguir con esta tertulia Zona Cero, porque no faltan asuntos. Por ejemplo, en el terreno de los misterios históricos, Jesús, pues mira, aparece una información que ratifica lo que ya dejamos escrito en el libro Enigma. Sí. Que Tutankamón tuvo una heridita que le ocasionó la muerte y en consecuencia no fue asesinado. Sí, exactamente. Esto confirmaría, hombre, aunque la noticia no descarta que fuera asesinado como tal. Lo que sí confirma es lo que se sabía, ¿no? Que realmente él muere no de un posible estacazo en la cabeza, el estilo de Coronel Faust, el que comentábamos antes, que es un poco la hipótesis que se empezó a barajar, sobre todo a partir del año 1968. Se habló de que era un homicidio, de que este pequeño soberano, ¿no?, pues no estaba preparado y, por lo tanto, pues se conspiró para que él no tuviera el poder, y a los 18 años, pues dicen que le dieron pues un golpe en la cabeza, sobre todo porque cuando hicieron un escáner de la momia, sí aparecieron unas estillitas dentro de lo que era la calavera. Entonces se supuso que podría haber tenido como origen esa muerte, ¿no?, esa muerte traumática. Después no, después se descubrió que podía haber sido una mala manipulación que se hizo de la momia, una vez que fue descubierto en el año 1922. Y entonces, desde hace muy poco, y estamos hablando de que enero del año pasado, es cuando se hace también un buen análisis, un buen escáner. Hasta 17.000 imágenes se tomaron durante el escáner realizado ese pasado 5 de enero, datos que aparecieron en marzo, y que por cierto lo comentamos en la tertulia, donde se llegó a la conclusión de que realmente el monarca no había muerto asesinado y que todo tenía que ver con una fractura en la pierna izquierda. Bueno, pues ahora la variante de esta noticia, que también está metido, como no, el superintendente en estos casos de Zahir Hawass, ¿no?, que lo comentará, parece ser que eso es lo que dice, ¿no?, que esta nueva hipótesis será comentada al final de las investigaciones, porque todavía están en marcha, y entonces este secretario general del Consejo Superior de Antigüedades Egipcias, que es Zahir Hawass, lo dará a bombo y platillo. Posiblemente mejor esperará que haya buen tiempo, ¿no?, que es cuando suelen ocurrir este tipo de noticias, para que la gente vuelva otra vez para allí a ver el Museo Arqueológico y vea, bueno, lo poco que hay ahora de las reliquias de Tutankamón, porque están repartidas ahora por todo el mundo, incluida Madrid, con esa fabulosa exposición de Faraón. Entonces, bueno, pues la última hipótesis es que dicen que posiblemente murió como consecuencia de una herida de espada, especifican ahora, en la rodilla izquierda. La teoría se basa en el hallazgo de un líquido para embalsamar y de restos de vestimenta en la rótula de la momia. Entonces, todo eso es lo que demuestran, según ellos, según este equipo de investigación, que la herida aún estaba abierta cuando se embalsamó el cuerpo, y que la herida, por la forma que tiene, dice que la herramienta, lo que pudo haber provocado esa herida, tenía que ser una daga o una espada. ¿De eso se infiere que pudo haber muerto asesinado? Parece ser que no, sino que sencillamente sabemos la causa. No fue por una fractura craneal, sino que fue por una herida mal curada. Y fíjate que estábamos hablando del soberano, que tenía los mejores médicos en su corte. Sí, pero las pocas representaciones que hay sobre Tutankamón no lo presentan muchas veces sentado. Sí. Sentado, e incluso en su tumba se hallaron multitud de bastones usados. Sí, exactamente. Con lo cual, por eso digo que ya justifica un poco todas estas últimas pruebas que se han hecho. Y yo imagino que no habrá muchas más sorpresas. No creo que ahora vuelvan otra vez con la vieja tesis del homicidio. Pero bueno, lo que sí justifica es que sí murió, ¿eh?, posiblemente por una negligencia médica, porque en principio no debería morir, ¿no?, por una herida en la rótula izquierda, pero que esa es un poco la causa definitiva. Lo que fuera una espada o no, pues puede ser también que fuera una muerte accidental, es decir, que a lo mejor haciendo algo de esgrima, pues él se hiriera a sí mismo. Pero bueno, en definitiva es un poco la última investigación, por lo menos los pequeños datos que han salido de esa última investigación, faltan más. Y la noticia, y de hecho es el periódico, el diario Alto Aldije, que es el que ha establecido esta hipótesis, no estamos hablando de un periódico de Egipto, y comentan eso, ¿no?, que dentro de poco la hija Aguas volverá a comentar los pormenores de la investigación, pero una vez que esté concluida. Entonces ya se dirá exactamente de la forma que pudo morir, si realmente eso le pudo provocar la infección que a la postre pues le llevó a la tumba, ¿no?, y le llevó pues a que ahora conozcamos tantos detalles de este faraón, que era el más insignificante posiblemente de todas las distintas dinastías, hasta 33 que hubo en el Antiguo Egipto, pero que sin embargo es del que más sabemos porque por suerte es de las pocas que ha permanecido intacta. Intacta. Bueno, pues más misterios sobre la figura de Tutankamón. Y yo no sé si cuando estaba Tutankamón cazando, Carlos dijo, esto ya lo he vivido yo, cuando le dieron la herida en la rótula. Déjà vu. ¿Existe el déjà vu? Sí, sí existe. Lo que pasa que hay una novedad importante y es que un grupo de médicos británicos ha conseguido recrear vivencias de déjà vu en un laboratorio. Voy a intentar explicar en qué consiste el problema. Bueno, vamos a decir que es lo ya visto, ¿no? Exacto, es la sensación que todo el mundo tiene de que lo que le acaba de ocurrir ya lo ha vivido. Sí. Esa sensación suele ser un pequeño flash, por ejemplo, abres una puerta, ves un vaso, un objeto, hay algo, una cosa aparentemente insignificante que te da la sensación de esto me ha pasado ya. Bueno, esa es la forma en la que se conoce de manera general y global y afecta de manera más o menos permanente al 70% de la población. Principalmente se percibe entre los 15 y los 25 años, luego va desapareciendo o es ocasional. Pero la gran sorpresa es que, ahora contaré cuáles son las teorías básicamente que hay sobre qué es el déjà vu, porque la verdad es que todavía, a fecha de hoy, no hay una teoría científica lo suficientemente clara como para poder explicarlo en todos los casos. Pero en este caso, la cosa es más seria, porque la investigación británica parece demostrar que hay gente que lo padece de forma crónica. Es decir, hay gente que toda su vida tiene la sensación de que lo que le ocurre ya lo ha vivido. Esto es mucho más complejo, porque se aleja de todas las interpretaciones que había habido hasta el momento. Digamos que las interpretaciones principales son la más conocida. Bueno, Freud decía que era una fantasía del inconsciente que asociaba a recuerdos vividos situaciones experimentadas de manera novedosa, pero que el cerebro interpretaba de manera imaginativa, recreándolo en función de algo que recordaba como pasado. Bueno, esta teoría psicológica clara fue básicamente modificada por la teoría de Elizabeth Loftus, que en el año 2002 publicó un artículo en la revista Ciencia Americana, que se hizo famosísimo, en el cual intentaba relacionar el déjà vu con las aproximaciones holográficas del cerebro. Bueno, para cualquiera que haya visto un holograma, sabe perfectamente que si lo rompe en trozos, el holograma, cualquiera de los trozos, es capaz de percibir, o sea, podría ver la totalidad, porque cada uno de los trozos del holograma mantiene y permanece como si fuera el original. Bueno, pues Loftus decía algo parecido con respecto al déjà vu. Decía que el cerebro hace reconstrucciones de memoria de tipo holográfico, de manera que cualquier escena, olor, calor o sonido, hace que pueda ser recordada frente a una similar por reconstrucción de tipo holográfico, de manera que el cerebro lo evoca o lo asimila a una experiencia que ya tiene reconocida. Sin embargo, lo que han hecho ahora los británicos es diferente, porque han intentado demostrar, a través de un grupo de investigación que lidera Chris Mowling, que en realidad hay personas que tienen el déjà vu constante, es decir, que permanentemente tienen la sensación de vivir en el futuro. Fijaros qué sensación, es decir, que todo lo que tú has hecho o vas a hacer ya lo has vivido. Es como si toda tu vida la recordaras. Eso es una sensación. Claro, obviamente les genera unas depresiones, como podéis entender, y unos problemas vivenciales tremendos, porque imagínate que tú todo lo que vayas a hacer a lo largo del día tengas la sensación de que estás repitiéndolo. Incluso es estremecedor. Estremecedor, ¿no? solo de pensar en esa sensación, que es sorprendente cuando se vive de forma puntual y ocasional. Yo diría que casi hasta divertida, ¿no? Sí. Y curiosa, y nos parecen experiencias casi hermosas, ¿no? Sí, pero precisamente por su espontaneidad y por su limitación en el tiempo. Pero vivirlo 24 horas... Pero fíjate, Bruno, el ejemplo del caso que se genera, eso es... Hay gente que es que ni siquiera quiere ver la televisión, porque hasta las series de televisión tienen la sensación de que las ha visto ya. Entonces, perfectamente. Déjà vu crónico, ¿eh? Claro, este es tremendo. Pero es que comentaba un caso de un. Sí, bueno, hay uno de los. El que genera es la algo sensación tremendo. De despertarse, de estar con gente, con gente que sabe que está muerta y que ha acudido a su entierro. Que así empieza, creo, esta investigación en laboratorio. Es alguien que vive permanentemente en su futuro. O sea, es una sensación tremenda. Bueno, pero, ojo, no es precognición. No. Es algo peor. Es la sensación de que lo has vivido el futuro. Es decir, es algo increíble. Pero no pueden demostrar que no tenga nada de precognición porque se vivencian. No, porque la precognición exige el tú saber lo que va a ocurrir, en tanto que en este caso tú sabes lo que va a ocurrir cuando te ocurre. Exacto. Es una situación curiosísima que hace que, bueno, claro, el problema que plantea esto es tan serio que la Universidad de Leeds ha iniciado un proceso ahora de investigación muchísimo más serio a través de un programa que se llama Cognitive Feelings Framework, o sea, algo así como entramado cognitivo emocional, que lo que busca es intentar demostrar que este tipo de personas tienen alguna capacidad en su cerebro que les permite reconstruir como una vivencia suya de su pasado lo que en realidad es su futuro. La verdad es que es una investigación francamente curiosa. Hablando de que esto afecta al 70% de las personas, o sea que es un fenómeno mucho más habitual. El de la vía habitual. El de la vía habitual, no este que es crónico. Es más crónico porque este crónico, a mí sí me sorprendió al leer el informe de estos científicos, me sorprendió el hecho de que lo consideraran una enfermedad directamente, claro. el déjà vu, claro. Porque dice, bueno, entonces estamos el 70% o está el 70% de la población enferma. No, se limita a esos casos de 24 horas en donde no es una enfermedad en sí, pero sí puede generar patologías de tipo psíquico, como pueden ser las depresiones o situaciones verdaderamente de aislamiento. Pero hay una característica de este estudio que a mí me llama mucho la atención, y es como los investigadores, esto quizá no lo han destacado tanto en las noticias de agencias y en los diferentes medios que han dado a conocer este estudio, pero sí que en la información original queda muy, muy claro en el trabajo de los científicos de la Universidad de Leeds, y es el trabajo que están efectuando sobre la relación que esto tiene con la conciencia y la separación de memoria y conciencia, que lo establecen como dos cosas distintas que no deben estar necesariamente ligados, lo cual nos abre las puertas a unas perspectivas de tipo filosófico verdaderamente excepcionales, porque sería una demostración de que hay dos cosas distintas que sin embargo hemos interpretado siempre como una como la parte de la otra, es decir, como la memoria forma parte de la conciencia. Aquí no, según lo que están empezando a averiguar estos investigadores, conciencia y memoria son dos aspectos totalmente distintos, y abriría las puertas a que las percepciones que tuvieran los sufridores del déjà vu fueran percepciones que no pudieran negarse como reales. Pues una noticia muy muy interesante, la que le seguiremos la pista. Pero bueno, como homenaje, Bruno, a Pablo Villarrubia, vamos a hablar un poco de criptozoología, que hay que buscar yetis por donde se preste la ocasión. Exacto. ¿Tú te gustaría ir a Malasia? Supongo que sí, ¿no, Bruno? Sí, a formar parte de una de las dos expediciones que va a patrocinar, que organiza y que financia el gobierno de Malasia o de Malasia. De Malasia, como sí, queramos sí, decir. De moda. Ah, y la tierra de Sandokan. ¿Qué mal llevo yo el cambio de nombres en los países? Sí, sí. Ahora a veces por Myanmar. Sí. Birmania, ¿no? Birmania. Sí, la verdad es que haciendo película. Los cambios nos producen este tipo de... Ahora se dice objetivo... ¿Cómo? Birmania. Este y Burkina Faso, yo creo que son los más grandes. Sí, sí. Burkina Faso, ¿verdad? Burkina Faso. Alto Volta. Alto Volta, sí. De la época de... País de las máscaras, Y en Malasia, ¿qué ocurre? Pues nos situamos en la parte peninsular. Estamos buscando el Jay. No en Borneo, no en la isla de Borneo, no en la zona de este país que está en la isla de Borneo, Sarawak. En donde sabemos que hay orangutanes, en donde están estos extraordinarios simios. Sin embargo, en la parte continental no hay conocimiento de la existencia de grandes simios. Nos situamos en un lugar que es el Parque Nacional de Ndau Romping, de 800 kilómetros cuadrados. Allí, en el estado de Johor, es en donde se encuentra este parque natural, han comenzado a producirse desde un tiempo a esta parte varias observaciones de lo que llamamos popularmente Yeti, Bigfoot, Sasquatch, pero que en el lugar tiene un nombre determinado, una denominación que ya se conoce desde hace muchísimo tiempo por parte de las tribus locales y de los pueblos de tradición que existen en el lugar. El ministro del Estado, de este estado, Abdul Gan Osman, es quien ha dado a conocer que se están preparando estas dos expediciones para adentrarse en las profundidades de este parque natural, del que se desconoce el 50% y del que calculan que además se desconocería la mitad de su fauna y la mitad de su flora. Uno de los lugares más extraños y poco pisados del planeta Tierra. Sin embargo, En los últimos meses se han producido varias observaciones de lo que aquí llamamos yetis. La más importante de ellas se producía en una zona de este parque llamada la Reserva de Kota Tinggi, en este estado, en este parque natural, en donde varios trabajadores de la reserva observaron tres extraños homínidos, dos de ellos de gran altura y uno que parecía seguir los pasos o seguir las indicaciones de los dos primeros. Tanto es así que a los observadores les pareció una familia. Lo que ocurre que de un enorme tamaño, los dos aparentes adultos, estos son dos homínidos y uno más pequeño. Un grupo ecológico local efectuó una investigación, examinó el lugar y se ha encontrado pruebas verdaderamente sorprendentes. Huellas en ese lugar de la observación de hasta 45 centímetros de longitud y diversos restos en ramas y en árboles, huellas dejadas por estos presuntos homínidos que certificarían que la altura de estos individuos era próxima a los 3 metros. Este testimonio hay que unirlo al del propio director de ese centro, de esa reserva natural, Hantu Harangyi. Este hombre habría asegurado que también él ha sido observador de la presencia de esas extrañas criaturas. Esto es lo que ha motivado esta observación y otras que se han conocido desde noviembre pasado, ha motivado al gobierno de Malasia financiar y dirigir estas dos expediciones que se van a efectuar al lugar para buscar quiénes son estos individuos, quiénes son esos extraños Bigfoot que se están viendo y que se están observando en los últimos tiempos en esta zona de Malasia. Una nueva expedición en Asia, nuevamente en Asia, para buscar a estas criaturas homínidas. En este caso no hablaríamos de otras de las que aquí hemos hablado en otras ocasiones, en Indonesia, de pequeña estatura, sino de gran estatura, más similar a la imagen clásica del abominable hombre de las nieves. Lo que ocurre es que aquí estamos hablando de una zona extraordinariamente boscosa, extraordinariamente selvática y muy poco conocida. En los próximos meses es bueno, de esperar que se conozcan más datos al respecto. Yo creo que como todo el mundo sabe, era el refugio del hombre enmascarado, para los que justo nos comimos en los años 30. Sí. Y es un lugar prácticamente impenetrable. Lo es desde siempre. Lo que pasa es que el gobierno de Malasia, después de la independencia, hizo una cosa muy inteligente, que es que fue creando parques naturales, el estilo de Costa Rica, en todas las zonas donde sabía que no podía hacer ningún tipo de explotación comercial o industrial en masa. Primero porque protegía las zonas naturales y segundo porque le venía bien desde el punto de vista de que, como ellos habían tenido enormes problemas durante los años 50 con las guerrillas comunistas en la región, una guerra muy intensa en la zona, entonces lo convirtieron luego en parques naturales que luego se han convertido en una de las fuentes futuras de riqueza probablemente de la Federación. Es decir, hicieron justo el camino inverso que Singapur, que el pequeño trocito de isla que se les separó. Sin embargo, a la larga, creo que han sembrado bien para el futuro. Es decir, la comparación actual entre Malasia y Indonesia es muy favorable a favor de Malasia. Es uno de los gigantes. Muy favorable. Es uno de los tigres, dicen, de Asia. Muy favorable. Pero, sí. Pablo, ¿dónde está el yeti? Dímelo tú. Lo sabía, por lo menos, o creía saberlo, Alexander Kazantsev. Eso quería comentar, Alexander Kazantsev, que fue el padre de la astroarqueología, ¿no? Un de esos científicos de la antigua Unión Soviética fascinante que tuve la oportunidad de entrevistar, quizás haya sido el último a entrevistarlo, y cuando estuvimos cerca de Moscú, él vivía en una dacha, ¿no? Cerca de Moscú, ya muy pobrecillo, ya muy abuelo, tenía en aquel momento 94, 95 años. Yo también le entrevisté y estaba pidiendo a gritos el hombre que alguien se quedara con su legado, con sus documentos, que nadie quería hacerse cargo de esos documentos. Qué pena, ¿eh? No, realmente Alexander fue fantástico, sí. Y este hombre me contaba, entonces una de las preguntas que le hice era sobre la cuestión de Yeti, pues se había investigado algo y tal, y él dijo que él creía en una teoría de las supercuerdas y de que había 14, creo que decía 14 universos como universos paralelos o otras dimensiones. Sí. Y que de uno de esos universos paralelos venía el Yeti. La teoría de John Keel. Pero no sé si él conocía la teoría. Keel llega a esas conclusiones por otro motivo. Ahora hablamos de ese momento. Y entonces me llamó la atención, juntando más o menos la teoría de supercuerdas, tal, o de universos paralelos, decía, no, viene de una de esas dimensiones y viene para alimentarse en la Tierra. Entonces él aparecía, de ahí explicaría la desaparición de las huellas de Yeti, ¿no? De forma brusca sobre la nieve, ¿no? En determinado punto, porque se desvanecería, bueno, se desaparecería de alguna forma, tragado por esa otra dimensión. Y que vendría a comer, me pareció curioso, decía, no, viene a comer avellanas, viene a comer frutos secos, es donde obtiene alimentos en nuestra dimensión. Bueno, eso es lo que teorizaba Kazantsev. Digo, una anécdota, algo curioso, ¿no? Pero yo me inclino a creer de que realmente hay circunstancias de que esos seres realmente parecen no vivir definitivamente en esos lugares, ¿no? Que están de paso por esos sitios. Y te puedo decir eso en México, por ejemplo, cuando estuve siguiendo la pista del salvaje o del peludo, como lo llaman allí en el estado de Tabasco, en que realmente parece que se esfumaba en pleno aire esta criatura, o el mismo Mapinguari en Brasil, ¿no? El famoso, no, ella no diría como un yeti, un simio, sino como una criatura parecida a precioso prehistórico, ¿no? Gigante prehistórico. Y casi siempre los relatos son así, de seres que aparecen en un lugar y desaparecen bruscamente. Yo hace algunos programas creo que traje una noticia donde recomendaba, porque estaba en internet además, que quien quisiera pudiera ver el informe de un sheriff de Arizona que había seguido las huellas, bueno, la investigación de la aparición de un Sasquatch en un pueblecito del norte de Arizona, y era desconcertante, porque se aproximaba mucho a lo que acaba de contar Pablo. La explicación de Kazantsev a la anomalía que constituye en los almas, en concreto, a los que se refería, es decir, a los yetis de la zona de lo que son las repúblicas de Kirguistán y Uzbekistán, se basaba en algo parecido a lo que iba a contar antes sobre lo de Malasia. Lo de Malasia, Bertrand Habermas, que es el padre de la criptozoología moderna, cuando en los años 50 hace su libro, cita al yeti malayo. Sin embargo, Habermas era un zoólogo y por lo tanto él pensaba que se trataba de animales reales que de alguna manera se nos escapaban. Sin embargo, las teorías de que hay determinados tipos de seres que no forman en realidad parte del mundo, o sea que son una especie de alucinación que de alguna manera se provoca, la versión más moderna la sacó John King. Kazantsev llega a esa conclusión cuando publica en Tiempos Nuevos, una antigua revista que había en la extinta Unión Soviética, que lo recogió, creo que fue... Lo hizo, el que le dio fama en Europa a la declaración de Kazantsev, me parece que fue Peter Colosimo, sí, que era un periodista italoamericano, porque no daban ninguna, si los rusos no podían permitir en los años 60 que tres expediciones suyas no encontraran nada en el Altai, cuando además habían ido con unos medios y una capacidad de localizar lo que hubiera allí impresionante, y no encontraron nada. Pero sin embargo, volvieron abrumados de pruebas. Testigos de testimonios, gráficos, fotografías de huellas, restos de todo lo que uno se puede imaginar, y sin embargo nunca encontraban nada. Y casualmente, en la misma época, en Estados Unidos, un periodista más o menos heterodoxo, que era John Keel, llegó a una conclusión parecida cuando hacía investigaciones sobre Sasquatch, y llegó a la conclusión de que no tenían en realidad nada que ver con eso, con la realidad, que era una especie como de fenómeno alucinatorio que ocurría en determinados sitios. Keel hacía una especie de añadido, es que lo vinculaba en cierto modo al fenómeno ovni, curiosamente, porque lo vinculaba a luces y a una serie de fenómenos que formaban parte también de la mitología y de la leyenda. Algo parecido a lo que Jesús y Javier Sierra llamaban luces populares. Es decir, que determinados lugares atraían de alguna manera la presencia de una especie de fenómeno lumínico que venía asociado del el avistamiento, incluso las pruebas físicas de la existencia de una especie de seres que en realidad no estaban allí. Y él los llamaba los imposibles, un nombre muy bonito. Qué bonito. Perdón, Carlos, en este caso, como tú hablas de la aparición de luces, me acuerdo que en Tabasco había un cerro llamado Cerro La Pava. Y ahí entonces los nativos me decían lo siguiente, que en el mismo lugar, muy cerca donde aparecía el peludo, el salvaje, que era un ser más o menos de 2 metros de altura, 1,80 m, aparecía también una luz que salía de este pico, que era como una montaña muy puntiaguda, el Cerro La Pava, ¿no? Y se desplazaba hacia otro cerro. Entonces estamos hablando a través de la presencia de luces populares en un lugar de incidencia de aparición del peludo, ¿no? Sabéis que ha muerto hace poco el que ha sido durante años presidente de la Sociedad Criptozoológica de Estados Unidos, Ringwald, y poco antes de su muerte él había desestimado ya prácticamente, estaba desesperado, porque es decir, en la gran búsqueda en la que hicieron el Northwest Search, una especie de búsqueda general que duró 2 años, donde había desde cámaras localizadas en árboles, sensores de movimiento, donde había todo lo que te puedas imaginar en las reservas en dos reservas del norte de Estados Unidos, del noroeste, en las fronteras de los estados de Washington y Oregón, y no consiguieron encontrar nada. pero las pruebas, sin embargo, eran abrumadoras. Sonidos, filmaciones de movimiento de imágenes de seres, huellas, hasta pelos. Encontraron absolutamente de todo, pero no encontraron nunca ahora nada. Ahora que habéis hablado de esas luces, nada. Es verdad que hay unas leyendas muy asociadas a estos lugares donde aparecen animales criptozoológicos y también aparecen estas luminarias. Y una de esas leyendas, que un poco le entroncaría con esa tesis de John Keane, por cierto, que aparece en la película de Mothman, ¿no? Como el investigador que hace una investigación un poco heterodoxa que no se corresponde con la realidad, pero digo para que los oyentes lo sitúen y lo ubiquen. Bueno, pues por de pronto es bastante más gordo que Richard Gere. Sí, también es verdad. Entonces, una de esas leyendas, porque de alguna forma enlaza con este misterio, dicen que esas luces luego se pueden formar o corporizar en animales. Es decir, que muchas presencias de animales criptozoológicos están relacionados con estas luces. Es como si llegaran con esas luces, tomaran esa apariencia, esa forma tridimensional, y luego se volatilizan. Es decir, con lo cual se dan dos fenómenos que muchas veces se tiende a estudiarlos por separado, es decir, como un fenómeno ufológico y por otro lado como un fenómeno criptozoológico. Yo digo, y en algunos casos, no demasiados, porque es verdad que nos fallan los testimonios, pero en algunos casos están asociados esas dos cosas, y Pablo lo conoce muy bien, sobre todo en el Amazonas. Me está dando la respuesta ahora a lo que comentaba al principio de aquellas apariciones de lobisomen, ¿no? Sí. En Amazonía, que la gente decía, ah, bueno, lobisomen, pero después decían que era una luz, claro. O sea, una luz que sobrevolaba, era como un foco cuya parte superior era oscura, pero hacia abajo apuntaba, ¿no? Ese foco luminoso hacia las aguas del río, ¿no? Entonces yo preguntaba, la gente no sabía explicarme por qué exactamente aquello era lobisomen, ¿no? Entonces ahora estás hablando de una figura mitológica, o sea, mítica, como este hombre lobo, ¿no? Asociado a esta luz. Está ahí, posiblemente viene el origen, lo tiene también de la explicación, por lo menos, de Europa, ¿no? Porque aquella región fue ocupada, Alto Río Negro, ocupada por portugueses, y hubo incursiones españoles a una fortificación que llevaba el resto de los cañones que había, la fortificación portuguesa, ¿no? Solamente la influencia cultural venga de ahí, ¿no? A pesar que hay elementos indígenas que pueden también interferir en todas las explicaciones, digamos, a estos fenómenos que ocurren en la zona, ¿no? Bueno, pues en nuestra tertulia conocer abordando diferentes asuntos, y ahora damos paso a las consultas. Aquí viene Martín Espósito, que es el único ser humano que ha sobrevivido al ataque de un chupacabra. O sea, Pablo, te lo debo decir. Intacto. Eso nos habla del peligro que trae. Bueno, intacto no sé si está. Vamos con las consultas. Comenzamos con Paco desde Barcelona, que tiene pensado realizar un viaje a Tanzania dentro de un mes, pasará unos días en Zanzíbar y pregunta si hay algún rincón misterioso en la isla, algún consejo especial. Jesús Callejo. Bueno, yo creo que por desgracia pocos rincones misteriosos hay en Zanzíbar, la verdad que sí, ¿eh? Zanzíbar se consideró como un lugar de partida para muchísimas expediciones, ¿no? Entre ellas la de Richard Burton, por eso, porque era un lugar muy seguro, porque era un lugar donde además reclutaban a esclavos. O sea, yo creo que más que un lugar misterioso es un lugar pavoroso, porque todavía quedan restos de aquella esclavitud. Zanzíbar vivía de las especias y de los esclavos. Por suerte solo quedan las especias, los esclavos ya es un recuerdo. Pero sí hay una iglesia anglicana en el mismo lugar donde había un comercio de esclavos con sus mazmorras que se pueden ver. Y eso es lo más, ya digo, más misterioso, porque de alguna forma habla de una de las páginas más negras y más ignominiosas de la historia de África. Iba a contar una anécdota de Zanzíbar. Libró la guerra más corta de la historia de la humanidad. También es verdad, sí. Porque cuando los ingleses hartaron de que fuera el centro de tráfico de esclavos, se acercaron allí y le dijeron al sultán que se rindiera. El sultán, muy duro, dijo que no, y no llegaron a disparar, y se había rendido. Enrique, desde Gijón, dice: enhorabuena por vuestro programa. Resulta que unos amigos suyos estuvieron en Portugal, en concreto en la casa natal de Sor Lucía, y nos comenta que hicieron fotos de retratos en los que esta aparece de niña, y luego, al revelarlos, resulta que donde debía estar la niña Lucía, pues solo aparecía un destello de luz. Nos comenta que las ha visto, Enrique, y que son impresionantes. Y la pregunta es: ¿qué explicación dais a este fenómeno? Pero a ver, exactamente, o sea, hacía la foto de la foto. Se supone que no tendría cristal. En la casa donde nació sería Ana Juscreu, ¿no? Es que a mí con todos los respetos hay que ver la imagen y demás, pero me da la sensación de que es un flasazo, porque el centro del objetivo que tú quieres fotografiar es una fotografía que se supone que está en un marco que tiene un cristal encima, ¿no? Y aunque no utilice flash, también es probable que eso pudiera llegar a pasar. Sí, porque puede ser una lámina plastificada. Claro, claro. O un papel tintado, que como se dice, ¿no? Papel cuché, es decir, el propio papel cuché, que puede generar también esa sensación, como cuando fotografías una revista, cualquier revista en color, que es el típico papel cuché, también eso pasa en el centro del objetivo en muchas ocasiones, como que tú quieres fotografiar, ¿no? de Portugal, de la Casa de Sor Lucía, a Zaragoza, en concreto a Belchite, porque Sonia nos comenta que estuvo allí con un par de familiares suyos, en Zaragoza, que no era la primera vez que iban, ya que les gusta mucho ese lugar por la historia y los acontecimientos que allí sucedieron, y resulta que hicieron unas fotos. Al llegar a casa, las fotos, introdujeron en el ordenador y descubrieron que había cosas muy curiosas. Nos envía un par de fotos, varias. Por ejemplo, en el caso de la primera foto, dice que en el interior de una de las iglesias, justo al lado de la última columna, se cree ver muy difuminado medio cuerpo de un hombre que mira como de lado hacia mí. Bueno, pregunta... pues, ¿qué puedo hacer con las fotos? Si queréis que la... Mira que estamos recibiendo que no consultas fotográficas, ¿eh? Sí, este año muchísimo. Sí, pero la popularización de la fotografía digital, que facilita el hecho de hacer muchas más fotografías de las que se hacían antes, eso ha generado infinidad de documentos gráficos relacionados. Pero, sin embargo, la fotografía digital tiene un gran problema, es que al no tener negativo no tenemos un elemento para comprobar mucho más sólido. Esto es un, son bytes, es distinto. Claro, claro. Lo que ocurre es que hay cámaras fotográficas digitales que sí que dan una gran calidad y sí que permiten un buen análisis, aunque al no tener ese negativo, al no tener la emulsión del negativo, se dificulta mucho el examen. Yo sí diría que hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las imágenes, ¿no? Siempre. Hombre, de la que estamos viendo, la verdad que también es en blanco y negro lo que estamos viendo, sí parece un efecto óptico de alguna de las ruinas que se ven en Belchite. O sea, que no tiene nada de paranormal, sino que es verdad que en un perfil de una de las columnas que está derribada, pues sí tiene la apariencia de que puede ser un rostro y medio cuerpo, pero bueno, eso puede ser fácilmente cuando miras también cualquier de estas ruinas, ves estas figuras, pero que normalmente suelen ser efectos ópticos y por lo menos en la foto no se aprecian luces ni ningún tipo de fenómeno que pueda ser inhabitual, ¿no? Manuel tiene una cuestión y quiere además transmitir una experiencia propia. Dice que su hermana se había acostado una noche antes que él, estaba con los exámenes, ahora típicos en febrero, y resulta que le pidió que por favor le pusiera el despertador para levantarse por la mañana temprano. Al rato se le fue la luz. Después de esto, volvió a despertar a su hermana para decirle que volviera a conectar el despertador, que lo pusiera en hora, porque se había ido la luz, cuando, mirando de reojo, ha dicho que le dejara dormir porque ya se lo había dicho. Cuando se dio cuenta de que el reloj estaba parpadeando, pues dijo, juraría que ya me lo habías dicho. ¿Qué me podéis decir al respecto? De llave. De llave, ¿no? Pero además, extraordinario en este momento, en este día. Sí, ¿no? Sí. De llave, un clásico de llave. Sí. Y la cuestión es, ¿qué me podéis contar, dice Manuel? Nada, es un fenómeno totalmente normal. Acerca de las pirámides chinas. Bueno. ¿Es cierto que hay una más grande que la pirámide de Giza? Las pirámides sumergidas en China, que se han descubierto hace poco. Bueno, igual no se refiere a... No se refiere a los montes esculpidos. Pero teóricamente de base, no de volumen. De volumen no hay ninguna más grande que la pirámide de Keops en el mundo. Pero de base... De volumen sí estará hecho Lula. No, de base, es de base también. De base, cierto. Sí. De altura. De altura, sí. De altura, sí. Y de lado, las de China. Sí. Con toda discusión sí, son las zonas de Xi'an. Imagino que estará haciendo referencia a la zona de Xi'an. Lo que dice Bruno, la discusión es porque hay que primero que probarlo, pero como el gobierno chino no deja, que se pruebe y claro, se escabe. Claro, claro. ¿Y hasta qué punto es una pirámide construida sobre un suelo liso o es un montículo que ha sido adaptado, esculpido, esculpido y trabajado para convertirlo posteriormente en una pirámide, lo cual tampoco le invalida que lo sea, ¿no? Claro. Pero sí es más grande, bueno, por lo menos en su base, ¿no? Pues volveremos a China. Vamos a hacer un monográfico. Exacto, dedicado al emperador amarillo, yo creo que... Os solicitaba un monográfico, Manuel, sí. Sobre los chinos, Vamos con el correo de Fran, 21 años, estudia informática, es de Murcia, y quería comentaros que hace unos días, revisando su biblioteca, volvió a caer en sus manos un libro que le mandaron leer en el colegio cuando tan solo tenía 12 años y que se titula... Las huellas del misterio, de Carlos Puerto. En él aparecen unos personajes cuyo nombre son... Un comentario de texto. A José Benítez, sí. Bueno. Trabajillo. Dice, ¿os suenan? Y entonces quería saber qué opinión os merece el libro y pediros que, bueno, que nos sigáis acompañando incansablemente, dice Fran, a los estudiantes en estos duros momentos. Las huellas del misterio de Carlos Puerto. Sí, Carlos Puerto era, pues, creo que era uno de los cámaras que hicieron la serie de con Benítez y con Jiménez del Oso. Entonces, en busca del misterio, claro, aquella serie que estuvimos viendo, ¿no? Se hablaba de Gasparetto y ya empieza, es una entrañable serie, ¿no? Ya clásica. Y entonces lo que hace esta persona, muy amiga en su momento, ¿no? De Fernando Jiménez del Oso, lo que pasa es que después en el libro pues hay una serie de críticas, un poco pues a la labor que se hizo allí por parte del equipo, con lo cual el libro tiene dos ventajas desde mi punto de vista. Por un lado, cuenta anécdotas de este tipo, o sea, algunas te pueden gustar más o menos, pero cuenta anécdotas personales, y por otro lado, cuenta también las impresiones que él tuvo como una especie de neófito, porque él no era el experto, pero como neófito, de todas las peripecias que fue viviendo el equipo, va dando datos históricos de los lugares donde ellos estuvieron. Entonces, bueno, se convierte en una especie de libro de viaje. Yo creo que él, aprovechando también pues el tirón de aquella serie cuando se estaba emitiendo en televisión, pues aprovechó para publicar este libro. Entonces, bueno, tiene esa sensación, ¿no?, de datos de una persona que ha estado allí viviendo los acontecimientos y ese tipo de anécdotas que no se pueden ver en la cámara, pero que él cuenta, ¿no?, pues en las circunstancias en las que se fue rodando algunos de los capítulos, las bromas que se gastaban, quién estaba enfermo y por lo tanto tuvieron que tirar de imágenes que tenían ya grabadas de otras veces, en fin, cosas de este tipo. Por eso es, para mí es recomendable. Lo que pasa es que yo sé que gente dentro del equipo que estuvieron viviendo aquellas peripecias este libro no les gustó nada, sencillamente por eso, porque estaba revelando algunas intimidades que en estos casos pues parece que se tenía que haber callado. Fernando, el libro que leyó hace tiempo en Sevilla fue Caballo de Troya. Os pregunta, ¿qué hay de verdad en Caballo de Troya? Bueno, nos alegra que nos hagas esta pregunta. Porque nunca, Pablo, esto jamás ha salido en la tertulia. ¿No? Caballo de Troya, bueno, Juan José Benítez, que es todo un ídolo en Brasil, ¿no? Sí, sí, en Brasil es muy querido, y bueno, ha ido varias veces, ¿no? De hecho, yo estuve en la ciudad de Diamantina el año pasado, en Minas Gerais, Y me enteré que él había estado allí en una misión secreta, ¿eh? Perdona, Juanjo, creo que no sé si he revelado alguna cosa, ¿no? Pero bueno, estuvo en una misión secreta investigando un caso curioso. Yo no pude localizar a la persona, de un catalán que tenía contactos con, supuestamente, con seres extraterrestres, que vivía allí con la esposa, tenía, creo, con la hija, y vivía en una casa en que constantemente recibían visitas de ciertas entidades extraterrestres. Pero eso lo supe casualmente, porque al llegar allí en Diamantina, en Minas Gerais, fue a hablar con una mujer, una médica, y esta me contó que Juanjo había estado allí rápidamente, creo que pasó un día, solo con ese objetivo de buscar ese matrimonio para investigar. Que yo sepa, Juanjo no ha escrito nada, ¿no?, sobre este matrimonio. No pude localizarlo porque ya no vivía más allí. Y bueno, la historia muy rara, muy curiosa. Lo cierto es que por lo menos Diamantina es una ciudad rodeada, bueno, una ciudad histórica portuguesa muy bonita, eso sí, una de las menos conocidas de la ruta de las ciudades coloniales de Minas, que es más conocida Ouro Preto, ¿no?, cuando llevan los grupos. Esta está lejos de este eje de Ouro Preto, está más al norte. Y bueno, que hay todo tipo de fenómenos por allí, la Mãe do Ouro, la famosa Madre del Oro y tal, pero Juanjo fue concretamente ese caso, ¿no? Ya cuando tenga oportunidad de hablar con él, le preguntaré, ¿no?, qué conclusiones sacó de esta investigación. Y por cierto, no tiene nada que ver, pero ¿sigue en activo el portaaviones Minas Gerais? Hombre, me parece que la última vez que oí algo que le desguazaron, ¿eh? Han comprado el FOC. ¿Han comprado el FOC? ¿Así han comprado? ¿El francés? Han comprado el francés. El francés. Bueno, pues aquí, siempre para meter la cuñita, ¿verdad? Luego os cuento una maldad sobre que contaban del Minas Gerais. Bueno, y sobre Caballo de Troya, pues yo creo que lo hemos dicho muchas veces, es una novela fantástica. Es una novela, pues muy, muy buena, magistral, de Juanjo Benítez. Beatriz Moragues, en primer lugar, dice felicitaros por el programa y quisiera preguntar a las 4C, ¿qué opinión nos merece el psiquiatra Brian Weiss y sus libros Muchas vidas, muchos maestros, Lazos de amor, etcétera? Pues a mí que me encanta. Entonces, Brian Weiss me parece una de esas personas de la nueva era que está aportando muchísimo precisamente para el desarrollo espiritual. Él, además, por su condición de científico, de psiquiatra, pues se acerca a muchísima gente. O sea, que no estamos hablando un poco del investigador que se acerca al tema pues por una pasión que tiene, sino sencillamente él parte de una postura médica de todos los casos que le van ocurriendo. Y cuando él empieza a ver que hay sincronicidades en las vidas de unos y otros, cuando él hace regresiones, porque es un experto en hacer regresiones a vidas pasadas, pues empieza a interesar por el tema y se da cuenta de que realmente pues vivimos muchísimas existencias, que esta es una de ellas, las que ahora estamos, y lo bueno es que él empieza a ver que hay relaciones entre los pacientes que a él le acuden a la consulta, relaciones en esas vidas pasadas con otros. Entonces él va poniendo en contacto a unas y a otras personas, de hecho ahí surge el primer libro, y se empieza a dar cuenta de que hay almas gemelas, es decir, de que hay personas que se vuelven a reencontrar otra vez en este planeta, en este plano de existencia. Y entonces todo eso dentro de ese marco espiritual, aparte de un marco objetivo, que es lo que él ha cotejado día a día de las ciento de experiencias que ha hecho de regresiones, pues es lo que yo creo que está dando una aportación valiosísima a todos estos temas, y además procedente de un hombre que conoce muy bien la medicina, que conoce muy bien la psiquiatría y que ha sido por tanto, muy criticado también dentro de su sector, ¿no? Pero esos mensajes que él da y todos esos libros que él está haciendo, yo creo que son libros muy recomendables, sencillamente porque lo que nos hacen es conocernos un poco mejor a nosotros mismos y, sobre todo, agrandarnos como personas dentro de ese mundo espiritual que él va conociendo cada día. Yo creo, de todas formas, que otra de las grandes aportaciones de Brian Weiss es el ayudar, ¿no? La vocación de ayudar. Eso, toda su teoría puede ser válida o no válida, pero si el objetivo final es ayudar a esas personas que acuden a él como psiquiatra en un primer momento y que tienen una serie de problemas, de problemáticas en su vida, de fobias, de miedos, de lo que sea, problemáticas en su situación personal, y encuentran respuesta mediante la localización del origen de esos problemas en esas vidas pasadas, y efectivamente lo soluciona. Las personas que se han puesto bajo su mando, digamos, han conseguido superar esas patologías. Desde esa perspectiva, para mí es extraordinaria su labor y el mensaje que da, ¿no? Que es absolutamente positivo. Otra cuestión es que siempre ha habido muchas dudas sobre si la terapia de vidas pasadas lo que hace es rastrear de verdad en vidas pasadas, o rastrea en algo que está tan metido en el inconsciente o en el subconsciente del paciente, tan profundamente metido, que hasta el propio subconsciente lo transforma en una vida anterior. Yo sí que ahí estoy más cercano de quienes ofrecen esa crítica, ¿no? Porque me cuesta mucho aceptar la teoría de la reencarnación, me cuesta muchísimo, es más, deseo fervientemente que no exista la reencarnación. Pero ya somos dos. De verdad, es que no atendéis a nada, o sea, ya lo dijo Patton, que existía la reencarnación, hombre. Sí, porque le hacía ilusión a él. Pero se pensaba reencarnar soldados y generales. Claro. ¿Qué obsesión tenías? Pero porque le hacía ilusión a él. Sobre todo porque yo espero que la vida se ajuste, la reencarnación es la mayor injusticia. Si existe la reencarnación es una absoluta injusticia, porque ser penitente sin conciencia de culpa me parece tremendo, ¿no? Sí. Yo lo que digo muchas veces, yo debí ser muy malo en la vida anterior. De todas formas, también esto, pienso que en Occidente se interpreta muy mal lo que es la reencarnación, es decir, tenemos una serie de estereotipos. Si algún día podemos hablar largo y tendido, es verdad que desde el punto que tú lo enfocas es cierto, parece que es una injusticia, pero la reencarnación no es eso exactamente. De la reencarnación forma parte de toda una filosofía, de toda una forma de vivir, incluida la ley del karma. Y la ley del karma sí que es justa, es decir, aquello que tú haces, aquello que tú siembras, recoges, y en función de las cosas que tú vas fabricando y que tú vas generando con tu actitud y con tu vida, también eso tiene consecuencias, no solo en esta vida, sino en otras posibles vidas. Yo, como soy un creyente, tiene una serie de flecos. Un clarísimo creyente, que es una estructura de manipulación política clarísima. Pero para controlar a la gente, personalmente tampoco creo que la ley del karma la ley del karma es lo que ha mantenido a la India como lo que es, uno de los países más pobres y miserables del planeta. Carlos, estáis cayendo un poco en el tópico, es decir, eso es que esa es la realidad que estamos diciendo. Eso, una cosa es que eso se haya aprovechado políticamente. No, es que fue inducido, es que al revés, es que fue creado por los, claro, es mucho más antigua que no, Jesús, que la construcción religiosa de la India fue hecha ex profeso por las clases dominantes hace unos 4.000 años, pero de arriba abajo, con todo detalle y con toda precisión, para tener a una masa enorme a la que no controlaban una pequeña minoría de la cual no era ni el 1%. No, yo creo que es al revés, es decir, eso luego se manipula, pero es que lo mismo ha pasado con todas las religiones imperantes, es decir, los principios religiosos, los dogmas, luego son utilizados para, es verdad, para tener a la población totalmente subyugada, porque una de las formas, y eso lo conocen muy bien los políticos, una forma de controlar a un pueblo es a través del miedo, y el miedo se controla a través de muchos principios religiosos. Bueno, ya me lo diréis en la próxima vida. Ya hablaremos, es verdad, pues tiene muchos esto merece un programita. Claro, pero lo que pasaba en la India es decir, usted es pobre y miserable porque en otra vida fue rico y muy miserable. Sí, pero eso es una mala interpretación, no es correcto. Es decir, yo tampoco me creo una parte de la reencarnación que dice que si te portas mal, luego te puedes reencarnar en el animal, en absoluto. Es decir, yo creo que llegamos a unos niveles de conciencia que ahí es como una especie de posición conquistada, no puede retroceder. Pero sin embargo, ¿cuántas veces han dicho lo de la transmigración de las almas? Y ten cuidado porque te puedes convertir en mosquito y a partir de ahí todos los chistes que se hacen. Es decir, yo creo que son conceptos erróneos, mal interpretados, interesados además, por otra parte, normalmente por el que está en el poder, para que la gente tenga miedo y que se resigne, como diciendo, tú has nacido como un intocable, ah, mala suerte, tú te aguantas y ni siquiera tienes clase, es decir, estás desclasado, como son los intocables, y eso hace que la gente se resigne y no haya revoluciones. Es decir, hay una manipulación política de un dogma religioso. Más cosas, Martín. Miguel Ángel, de Badajoz, nos pregunta por Carmilla. Dice que leyó la novela de Joseph Sheridan Le Fanu, que le gustaría que le comentarais, y que dijerais si es verdad que Drácula está basada en ella. Bueno, vamos a ver, Carmilla para mí es la mejor novela de vampiresas que existe, ¿no? Y Sheridan Le Fanu es uno de los clásicos, está hablando de un clásico del siglo XIX, o sea que no es un autor moderno para nada. Lo que pregunta si Bram Stoker es... No, Bram Stoker, Bram Stoker, Carmilla desde luego que no, ni tampoco se basó ni exactamente en Placetes, que va en absoluto, y muchas veces también ese es un error, es verdad, que indirectamente se basó. Bram Stoker se basó porque él conocía, tenía investigadores rumanos, amigos suyos, que le contaron las leyendas que se generaban en Transilvania. Los paisajes, entonces a partir de ahí hizo todo un montaje, se basó, fíjate, casi más en Julio Verne que en Sheridan Le Fanu, ¿no? Porque Julio Verne tiene uno que se llama El Castillo de los Cárpatos, no en la historia, pero sí en la recreación, ¿no? Entonces, Bram Stoker lo que hace es que consigue aunar todos esos elementos que él sabía, ¿no? Coge muchísimo la novela gótica inglesa, el 18, claro, lo coge. Pero no, menos, Carmilla es una obra maestra dentro de lo que es esa literatura de vampiresa, y de hecho que yo sepa, es la primera novela donde por fin aparece como protagonista una vampiresa, no como elemento secundario que hace Bram Stoker. Nos ha escrito el Capitán Trueno. Bueno, Pedro Luis. Bienvenido. De la hora, ¿eh? Su pregunta es... ¿Qué tal con Crispín? ¿Era verdad eso que se rumoreó? La cuestión de Pedro es si tenéis algo más de información acerca del grupo Casiopea o del proyecto del mismo nombre. Gracias, Isus, y a ellos. Santiago y Sierra España, dice. Eso. Grupo Casiopea. No. Pues no conocemos. Parece que no. Ahora mismo la verdad es que... ¿Y no lo sabe Pablo? No. Bueno, no me suena ahora en este momento. No era un grupo ufológico, no voy a arriesgar. No. JC de Málaga dice que cada vez está más convencido de que el proyecto Deep Impact de la NASA no era estudiar el cometa, sino desviarlo de la trayectoria a la Tierra. ¿Qué pensáis acerca de esto? Pues que se equivoca el oyente. Se equivoca, sí. Eso se especuló al principio, pero después del... No hay ninguna posibilidad. De hecho, no la han desviado ni un centímetro. Nada, ni se lo desforzó. O sea, que como venga para acá nos va a dar un tortazo, que lo veas. Le levantó unos 10.000 metros cuadrados, pero nada más. Ender Labo dice que hace unos pocos días escuchó un comentario en radio acerca de unas desapariciones ocurridas en Estados Unidos durante el año 1976. Niños que desaparecían durante la noche sin explicación alguna. Hablaban de miles. Se llegó incluso a decretar el toque de queda y a ser tomadas las calles por el ejército. ¿Guión de película? Pues no, porque jamás ocurrió. Esto es una leyenda urbana como un piano, vamos. Más bastante conocida. Además, ni siquiera leyenda urbana. Sí. Además, con unas variantes muy divertidas. Sí, bueno, digo, pero que se va cambiando de falso, vamos. Claro que es falso, pero es de esas... Yo conozco una versión incluso mexicana que es genial. Bueno, o sea, os la pasaré un día, pero es divertida. La de Ciudad Juárez. No, eso no es una leyenda urbana, desgraciadamente no lo es. María lo escuchó en este programa. Dice que tenemos visitantes del futuro aquí en la Tierra. Eso fue lo que escuchó, que vienen para ayudarnos. Y su pregunta es... Hombre, exactamente no dijimos eso, yo creo. Está bien la aclaración. Sí. La pregunta de María: ¿estos visitantes nacen de padre y de madre como todos nosotros o aparecen como por arte de magia? He oído, dice María, que Colón pudiera ser uno de ellos. ¿Sabéis quién más? Isaac Bashevis tenía un libro que hablaba, ¿no?, de los viajeros, algo así, viajeros del tiempo. La teoría que hablaba que Leonardo da Vinci era un viajero del futuro. Viajía 4 o 5, ¿no? Exacto, sí. Era un libro que trataba, ¿no? No me acuerdo, yo lo leí en portugués y trataba Isaac Bashevis de esa teoría, de unos seres privilegiados intelectualmente que venían del futuro, como Leonardo da Vinci, no sé quién más. Sí, Einstein, creo que hablaba hasta de Einstein, me parece. Visado para el futuro, creo que es el libro. ¿Cómo? Visado para el futuro. Visado para el futuro, ¿no? En castellano, eso es, ¿no? Trataba de ese tema, ¿no? Sí, él hablaba además del caso de la princesa de Carabú, por ejemplo, un caso muy curioso además de esta mujer, ¿no? Hablaba de Kaspar Hauser, hablaba de varios de estos casos, y él decía que había como una... Dice que la policía del futuro que había sido un poco negligente porque había permitido que algunos hubieran viajado hasta para contarnos su historia. Tanto el caso de Kaspar Hauser, que está prácticamente solucionado, como el de la princesa Carabú, que no lo está en absoluto, aunque se sabe que era una farsante ahora ya, los dos tienen unas películas excelentes, ¿no? Sí, porque la de Carabú muy poco conocida. Muy poco conocida. Una magnífica película, muy bien llevada. Marta, dice, estudiar de noche no es tan cansado con vuestro programa de fondo. Aunque bueno, también es cierto que me concentro menos porque es más interesante el programa que los apuntes de cualquier asignatura de ingeniería informática. ¿Qué le vamos a hacer? Nos comenta Marta que conoce a un par de personas que dicen haberse visto a sí mismos dormidos como si ellos no estuviesen en su cuerpo. ¿Qué es eso? Lo contó Jesús otro día, ¿no? ¿Qué es eso? Lo he visto en el metro también, ¿eh? Gente dormida como si no estuviera... Yo, entre ellos me incluyo yo, ¿eh? Te ves, ¿no? Proyectado. No, pero a lo que se refiere es a lo que decíamos, a lo que hablaba Jesús, ¿no? De esas experiencias que tienen algunas personas, se forma por alguna razón, como si una parte de su cuerpo no físico, una parte no física de su cuerpo, fuera capaz de separarse, vamos a llamarle aquí incluso la conciencia. Uh-huh. Si le damos una interpretación religiosa, casi sería lo que entendemos por alma, ¿no? Que se separa de, no, ese cuerpo. Si le diéramos una interpretación religiosa. Sí, claro. Lo que pasa es que fíjate que ya se ha afinado muchísimo más. Ahora estamos hablando de Brian Weiss, ¿no? Y gracias a gente como él, pues conocemos algo más. Entonces, voy a poner algo que no es ciencia ficción. Dicen que nosotros nos componemos de varios cuerpos. El cuerpo físico, que es lo más visible, ¿no? La carcasa, lo que dejamos aquí una vez que nos morimos. Pero es que tenemos el cuerpo etérico, tenemos el cuerpo astral, tenemos el cuerpo mental. Entonces, el cuerpo etérico, por ejemplo, sería lo que se llama aura, para entendernos un poco, ¿no? Y sin embargo, el cuerpo astral no sería exactamente el alma, ¿eh? Sino que sería eso que nos conecta con el mundo astral, porque a la vez de tener bastantes cuerpos como el físico, el astral, el etérico, también estamos interrelacionados en distintos mundos de los que participamos sin darnos cuenta. Y entonces el cuerpo astral es el que nos permite entrar en contacto con ese mundo astral. Y lo que hace el caso de la pregunta de este oyente, ni siquiera es un viaje astral, es un desplazamiento astral. Eso ocurre con cierta frecuencia, cuando tú mismo te ves, normalmente desde el techo, ¿no? Y te estás viendo a ti mismo, e incluso si afinara un poco y no le diera miedo a esa experiencia, vería que hay algo que le sale normalmente del esternón y que es lo que comúnmente se llama el cordón de plata. Eso, cuando se corta el cordón de plata, es cuando se produce realmente la muerte. Pero mientras no se produzca ese corte, es todo experiencias astrales con uno de los cuerpos, de los muchos que tenemos, de los que acabo de describir, que te permite entrar en contacto con el mundo astral. Y el mundo astral es tan variopinto, hay una fauna y hay una flora tan variada como puede ser en el mundo terrestre. Y la gente que ha hecho esos viajes astrales y lo cuenta, nos impresiona, porque incluso ahí están, y eso es importante porque forma parte del mundo psicológico, ahí están nuestros miedos personales personificados. Los guardianes del umbral que encontramos suelen ser aquellas cosas, aquellos objetos que más miedo nos dan. Eso es lo que tenemos que defender y luchar para que nos permita el acceso a otras posibilidades. En ese caso, del mundo astral, que es totalmente distinto del mundo etérico, del mundo espiritual y del mundo mental. Pero todo, sin embargo, está relacionado. Oye, estás que te sales, ¿eh, Jesús? Estás que te sales. Mira, esto es lo que le pasó a Pablo Villarrubia cuando iba en la canoa esa de los agujeros. Es que me picáis. Me picáis como una canoa, ¿no? Pablo ya se temió lo peor y vio ya su cuerpo astral en la otra orilla. Ya. Oye, Pablo, si nos contara sus experiencias astrales y no astrales. Perseguido por los pigmeos. Bueno. Sí. Bueno. Dejar en paz los pigmeos, que son muy buenos, ¿eh? Los mejores papás del mundo, ¿eh? Os comentaba antes por el pasillo, ¿eh? Lo leí por ahí, hicieron una encuesta, no sé, varios antropólogos y tal, o sea, lo que más tiempo pasan con sus pequeñines, ¿eh? Al pigmeito se lo... Sí, se lo llevan a cazar, a cualquier sitio, se lo llevan siempre a espaldas, ¿no? Y estar ahí el más rato de tiempo, pues, más cantidad de tiempo posible, ¿eh? Con los pequeños, ¿eh? Eso es cierto, ¿eh? Es comprobado, ¿eh? Los mejores papás del mundo, los pigmeos, los enanitos. Y después ya los españoles, ¿no? O bueno, aquí los hijos aguantan hasta los 40 años en casa. O más. No, porque el que a esa edad en muchos casos pasa a convertirse en la suya. De verdad. Se decía lo del chiste que Jesucristo tiene que ser español porque a los 33 años no se fue de casa. O sea que... Bueno, Pablo, ha sido un placer que estuvieras con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo con tu conversación, con tus narraciones asombrosas del Camerún. Y espero que vuelvas a la zona cero, que vuelvas aquí a la Rosa de los Vientos, siempre que tengas ocasión, siempre que estés por España. Claro que sí, yo me lo paso muy bien con vosotros. Sí, lo seguiré también escuchando, por la radio o por internet. Muchas gracias. Pues bueno, Caldinés, un abrazo tremendo para ti. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Callejo. De nada, un abrazo para ti también. Qué guapo estás, Jesús. Muchas gracias, tú también. Tú vamos, vamos. Eso que te cuelga, que es el cordón de plata. Gracias, Carlos Canales.